conocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. Música de negros. Miércoles, de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Funk, blues, sin smoking. Música de negros. Miércoles, de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. Entre pitos y flautas. Los jueves, de 20 a 22. Agenda, entrevistas y toda la información cultural. Entre pitos y flautas. Los jueves, de 20 a 22. Conduce Adriana Jotlender. Tecnodeporte. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de la Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, senior. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12, el magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12, conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. FM La Tecno. La radio de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Radio 2.0. Radio 2.0. Construimos radio. Radio 2.0. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Muy buena siesta, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos comenzando el Raíces de mi Tierra de este sábado, sábado 28 de julio, ya el último fin de semana que abrazamos en la Tecno 88.3. ¿Cómo está pasando el año? Ya estamos en la mitad del 2012, estamos con un sábado bastante, yo diría otoñal, no invernal. Una temperatura que es bastante agradable. En un ratito te voy a dar los datos porque voy abriendo de a poco en la computadora del estudio los diferentes portales necesarios para esta jornada. Estamos dándole comienzo a Raíces de mi Tierra, el programa de música de raíz folclórica latinoamericana, que no se queda en ese arista musical, sino que trata de mechar con temáticas sociales, con algunos temas de actualidad que arbitrariamente para nosotros resumen la semana. También tenemos un pantallazo de los Juegos Olímpicos Londres 2012 que ya comenzaron. Mal para nosotros. Eso estaba por decir. Ignacio Fernández Lirio más tarde nos va a comentar acerca de cómo viene ese pantallazo de los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Bueno, y aquí estamos. Don Shigu II, Fermín Maldonado. Sí, estoy aquí, como siempre. En sus adoradas. Presente para Raíces de mi Tierra, como todos los sábados. Exquisitas nostalgias de Santiago, en su queridísimo y dulce sentir del quichua, en donde se lleva a cabo la escuelita para todos nosotros que somos los alumnos. Usted sabe, maestro, que bueno, en ese segmento se convierte en profe y que nosotros hacemos de cuenta que somos los alumnitos. Bueno, muchas gracias. Y muchos oyentes que hacen lo mismo, se convierten en alumnos y después y hacen los deberes en la computadora. Que consigamos eso es como mucho. ¿Dónde en la computadora, me preguntas vos? En el muro de Raíces de mi Tierra 2, el muro que ya está habilitado. Ya sacamos el candado, abrimos la puerta del muro para que vos también te manifiestes. Karina Maldonado es mi nombre, Matías Basualdo y Eugenia Santorum, que supervisan la parte técnica. Todo lo que pasa allá, respecto a voces, respecto a música, respecto a la salida al aire, está la grabación también, está en sus manos. Y desde la parte periodística de actualidad, Oscar Rodríguez, el afano nuestro de Más Vale Tarde edición. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes a los oyentes. Sí, con algunas cuestiones periodísticas, algunas noticias que sacamos de distintos lugares, que las vamos a ir diciendo de a poco. Por ejemplo, han pasado un aniversario de la muerte de Evita y salió un billete que pretendió ser conmemoración. Y la presidenta dijo, no, esto tiene que ser, vamos a sacar a Roca, por suerte, sacaron a Roca y queda ella, queda Evita. Y bueno, lo que dijeron, lo que no dijeron... ¿El qué billete? El billete de 100. El billete de Roca es el billete. Pero cuesta tener muchos Evitas ahora. No, no. ¿Por qué no fue en un billete? Y porque yo creo que es mejor sacar a Roca que sacar a Belgrano. Que está en un billete de 10. De 10 o sacar a San Martín o sacar... Bueno, es preferible Roca, un genocida... de nuestra historia, muchos miles de indígenas del sur terminaron muertos por culpa de su campaña al desierto, que no fue desierto. Pero bueno, esta es una de las notas. ¿Y otro tema? Y hay una cuestión en Jujuy, hay delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. Estaba la causa de Ledesma, del ingenio Ledesma, ahora se suma una minera jujeña. Esa minera jujeña usaba... a los militares, o los militares los usaban a ellos, para que marquen, y siempre son trabajadores y delegados los que desaparecen. Y hay una buena noticia también, que le dieron preventiva otra vez a Videla, Arguindegui y Menéndez por otro caso, esto es en La Rioja, por el asesinato de Angelelli, de un monseñor, de esos monseñores, de esos curas que le dan buen nombre a la Iglesia Católica. Tipo Carlos Mujica, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí, claro, hay muchos de esos. Estaba pensando en el tema que tenés de Jujuy, justamente, y paradójicamente hoy vamos a tener un jujeño en nuestro programa para la parte musical, para la parte de la entrevista, cerquita de la última hora del programa. José Simón va a venir a charlar sobre Madre Volverá, su último disco. Vamos a tenerlo aquí presente y creo que es la primera vez que vamos a tener a Josecito Simón con nosotros. Mira vos. ¿Y qué pasa con el boleto? ¿La sube o no sube? Yo tengo la tarjeta y no, para mí no sube. Bueno, sube. Viste, pero vos algunos portales o algunos noticieros y se sube el boleto al doble. ¿Al 100%? ¿Cuándo? Con monedas parece que sí, pero y eso es lo que todavía no llego a comprender. Y los que tenemos el SUBE, ¿qué vamos a pedir? Nada. De 1.10, claro. Y el otro va a pedir de 2 pesos. La duda de toda la comunidad, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Y Oscar ahora, tiene la posta. Sí, hasta ahora va a seguir como siempre. A partir del 6 de agosto, de la otra semana, de la siguiente no, de la otra, los que no tengan SUBE van a pagar casi el doble. Porque la SUBE es gratis, se puede sacar ahí un 75% de la gente que viaje ya lo tiene. Y esto hay que decirlo, la gente se queja, pero el gobierno hace rato que viene con el tema de la SUBE. Sí, y uno espera para hasta último momento. No. Bueno, hubo prolongación de tiempo, inclusive. Se prorrogó el tiempo, claro, para poder tenerla. En su momento era sacarla y gratis. Yo creo que sigue siendo así el trámite. Sí, todavía, pero en algún momento va a tener un costo. Porque ya pasó mucho tiempo y está bien. Todavía sí, ahora está como, sí, como están, 15 mangos. Nos dice Mati que ya la estarían cobrando a 15 pesos. Perfecto. Pero, y me parece que cuando la extravías y la volvés a sacar, me parece que también tiene ese costo. No sé si 10 o 15, sí, me parece que sí. Sí, como en documento. Pero, igual la dieron gratis como 5 meses. La dieron mucho tiempo, desde el año pasado, más de 5 meses. Nosotros la tenemos mucho más. Sí, hace mucho. Hace mucho más. Pero bueno, es mentira que va a aumentar. No quita que en algún momento vaya a subir el boleto mínimo, tenga SUBE o no. Ajá, ese es otro tema, ¿no? Eso es otro tema, que tampoco hay que mezclarlo. Los trenes tienen el mismo problema. Los trenes también se manejan con sube. Sí, el subte también. El subte también. Pero los aumentos, ya, el subte ya aumentó Macri el 100%+. Aunque no quiera los subtes, está los carísimo aumentó. El subte. Está carísimo. Sí. Y más como se está viajando con 20 coches menos, sí, ¿no? Sí. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, también hablando de la tarjeta SUBE, habría hace cosa de 2 o 3 semanas quitado la licencia a una empresa británica que se encargaba de controlar la prestación de servicio de la tarjeta SUBE. De la tarjeta SUBE, exacto. Para que pasara a manos del Estado. Claro. Encontraron una mujer que supuestamente cobraba no sé cuántos miles de dólares por mes. La mujer se vio en la nómina de empleados y dijo, no, yo no trabajo ahí. De Inglaterra esta mujer, ¿no? Con una dirección de allá. Bueno, ahí empezaron a investigar, que hay que decir, fue una nota del diario La Nación, y a partir de ahí descubrieron que había una cosa rara. Entonces dijeron, bueno, basta, se corta la licitación esta porque hay algo que está mal, y evidentemente había algo que estaba mal. Todavía se está investigando. Hoy es sábado 28 de julio, las 2 de la tarde con 15 minutos, 17 grados 4 décimas la temperatura, 44% la humedad. También está presente nuestro apoyo logístico, nuestra columna vertebral, y muchos me preguntan, ¿tenés apoyo logístico? Y yo les contesto, sí, porque es la que nos tiene zumbando. A veces nos dice, habla mucho y ya nos hace el círculo de, anda cerrando, mamita, estás hablando mucho, Karina. ¿No? ¿Cómo está? Doña Lidia claro del Bachi de sí, Gómez. Cari. ¿Cómo está, doña Lidia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrigadita. La veo abrigadita hasta el... No hace tanto frío hoy. Yo tengo no. frío. Ah. Yo siempre tengo frío. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Viene bien la vida? Todo bien. Todo bueno, bien, ¿qué es lo que tiene en la mano que siempre la veo agarrando algo? Aparte del mate. ¿Todavía no? Ah. No, si querés que pase el sí, claro. A eso me refería. Bueno... 4227-0037, si estás cerca de la radio. Si estás lejos, llama, marca el 011. Ahí está, el 011 antecedido para poder entrar a la comunicación telefónica del programa. Gerardo Donati, Viviana Cerino, parece ser que están escuchando el programa. Uh-huh. Me gustean nuestra última publicación de que ya estamos al aire. Bien. Estamos en la página web. ¿Cuál es? En la www.fmlatecno.com.ar. ¿Qué les parece si empieza el programa así como nos gusta hacer siempre? Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados, de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día, nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, y lamentarse es sentir, ni acostumbrarse de querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión.

es un escondido lo que escuchamos recién. Así es. En compases más lentos. Sí, sí, ya lo escuché. A mí se me ocurre que es lenta a propósito para que se pudiera disfrutar la letra que tiene semejante poesía de Pablo Raúl Truyenque con la música de Cuti Carabajal. Aquel tiempo de mi infancia, quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Qué lindo. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. ¡Achalay, qué linda vida volver a andar la distancia! Caminar mis calles viejas, sentir su nueva fragancia. Algo así. ¡Bien! Hermosa letra, Cari. Es que es de chiquita conozco cómo me gusta. Y me gustó la intención de escuchar la poesía más lenta en esta versión. Aquel tiempo de mi infancia lo cantaba lentito, desde el disco Al pie del viento, Edith Rossetti. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Bueno, violinisto, el nuevo disco de Lele Leandro Lobato está llegando a nuestra producción gracias a Marca Discos, a Daniel Nasser, a Sonia Cabral, que acercan un ejemplar de este nuevo material, trabajo discográfico de Leandro Lobato, que vamos a presentarlo haciendo conocer algunas de las 16 canciones que tiene incluidas en este disco. Yo acá a mis compañeros de trabajo le voy mostrando la gráfica, mucho negro en la gráfica del disco, el arte de tapa, un Leandro Lobato pensativo en la tapa, con vestido de negro y gorra blanca. Ustedes saben que Lele Lobato hace varios años que acostumbra, desde que es solista. No, ¿sabes qué? No sé si usa la gorrita. ¿Sabes que no? Haciéndole notas en persona, no puedo descubrir si es pelado. Nunca le pedí que se saque la gorra. Tampoco le preguntamos. Es una gorrita. Un detalle, de pero lana. Está bien. Le queda bárbaro. Se identifica. Le queda bárbaro, además. Está con una gorrita blanca, la letra del nombre del disco, Violinisto, está escrita en blanco, Leandro Lobato en rojo, muchos colores pasionales. Y dentro de la gráfica del disco vemos a un Leandro Lobato acariciando su violín, concentrado. Gracias a los que llenaron de luz, energía y talento este trabajo que me permite plasmar mi paso por la vida. Y para los que vamos escuchando de a poco este nuevo material, de alguna manera sentimos que vemos a un Lele más orgulloso de su trabajo y más maduro también. Ustedes recuerdan que este chico fue músico de Tamara Castro, claro, que era un músico sesionista como tantos otros, que se disparó intérprete mucho después de haber formado parte de otros grupos. Y que encontró un lugar, lo cual es muy difícil en el género folclórico. Es un seguidor, yo diría casi discípulo de Sixto Palavecino. Es un respetuoso alumno de Sixto Palavecino. Y le ha hecho un homenaje en este disco. Pa' Don Sixto es un tema cuya letra, no sé si es la letra esto que dice, que figura acá en la gráfica. Dicen que hay un musiquero cantando el quechua, cantando en quechua coplas de aquí, se lo ha visto por barrancas, por Atamishki, por Quimilí. Dicen que hay un musiquero al trote lento con su violín, en la inmensidad del monte se escucha un violín sachero, sonidos que trae el viento lleno de magia y misterios. Detrás de un duro quebracho entre las sombras de algún itín, se lo ha visto en Salavina con el zoco y el cachilo, sentado en la misma mesa, los duendes amanecidos. Don Sixto Palavecino, hombre que quiero y admiro. Muy bien. Bueno que está, ¿eh? Uh-huh. Pa' Don Sixto, sí, es la letra de el tema que le ha escrito y que le ha puesto música a Leandro Lobato. Nosotros hoy vamos a escuchar varios tracks de este disco. No me alcanzó a elegir uno solo. Uh-huh. Vamos a escuchar la chacarera de Rodríguez Ledesma, la de Un Sentir. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Sí. Una chacarera clásica, ¿no? Sí. Creo que la habíamos escuchado con el Pidio Herrera en algún momento. Exacto. La de Un Sentir. Después vamos a escuchar pegadito las palabras de Don Sixto Palavecino. Ustedes saben que bueno, hay un cariño mutuo. Mira. Siempre hubo un cariño mutuo entre uh-huh. ellos. Sí. Leandro ha ido a la casa de Don Sixto no solo en Santiago, sino aquí, cuando uh-huh. Don Sixto paraba en Buenos Aires, aprendió mucho de él y siempre que canta y toca suele nombrarlo, tanto como a Tamara, uh-huh. un tipo, Leandro, muy respetuoso bien, muy de bien. La gente con la cual ha aprendido. Vamos a escuchar entonces la de Un Sentir, el mensaje que ha grabado, que por lo menos figura en este disco de Don Sixto, y después este gato pa' Don Sixto, que es el homenaje al violín de Barrancas. Todo eso para estrenar hoy Violinisto, en Raíces de mi Tierra, lo nuevo de Leandro Lobato. Kuna kentish chatukui ruaskaiguta wakaichas kuna wakaichas ruah imenes uyerings imenes kai uyerings atuchas kuna ruasamunat chainat. Ustedes son los que están escuchando y ustedes son los que van a guardar y van a entregar a los que vienen por el mismo camino. Lo que hemos hecho, o sea, lo que hicieron nuestros abuelos. Que hay un musiquero cantando en quichua coplas de aquí. Se lo ha visto por Barrancas, por Ataminsky, por Kimili. Dicen que hay un musiquero al trote lento con su violín. En la inmensidad del monte se escuchó un violín sachero. Sonido que trae el viento lleno de magia y misterio. Detrás de un duro quebracho entre la rama de algún itín. Se lo ha visto en Salavina, con el soco y el cachino, sentado en la misma mesa, los duendes amanecidos. Don Sisto Palavecino, hombre que quiero y admiro. Sobre las cuerdas de acero su dedo juega, no tiene fin. El silencio de la noche se quiebra el llanto de su violín. Sobre las cuerdas de acero su melodía siento latir. Sonoro cuerpo gastado lo acompaña un arco viejo. Entre ver entre su copa florecen los recuerdos. Por Condel alero quichua de Santiago del Estero. Tu tiempo ya se ha cumplido, descansa violín del pueblo. Abrázame con tu poncho, llévame hasta tu encuentro. Don Sisto Palavecino, hombre que quiero y admiro. Estamos estrenando el nuevo trabajo discográfico de el Lele Leandro Lobato. Se llama el disco Violinisto. Bueno, ustedes saben que el Lele es compositor, que es violinista, que canta, hace los coros en su disco, también toca el charango. Y quería mencionar a los músicos que tiene como invitados: Federico Ramonda en el bajo, Cristian Guzmán en guitarra nylon, Diego Laoz en batería y bombo legüero, Ariel Burgos en bandolín, guitarra eléctrica, nylon, y Alejandro Bandeo en el teclado. Y también hay otros artistas invitados: Peteco Carabajal en esta interpretación, el gato Padón Sixto, ahí cantaba Peteco también, el gato es de Saja y Leandro Lobato, estimo que Saja hizo la letra, Lele en la música. Antes era el mensaje de Don Sixto, escuchamos su voz en quichua, traduciendo también al castilla, y antes era la de Un Sentir, la chacarera de Rodríguez Ledesma. En este disco hay muchos invitados, no solo Peteco Carabajal, sino también Monchito Merlo, aparece en el tema El Quita Penas con el acordeón, Luis Landricina en un recitado, Miguel Ángel Morelli en voz también, Joel Tortul en piano, que es el piano que escuchábamos en este gato justamente, y Sixto Palavecino, por supuesto, que participa en el mensaje de Don Sixto con su voz. Es obviamente una extracción de una grabación anterior, obviamente, tal vez lo haya grabado de manera casera y lo utilizó en este disco. Así que lo nuevo de Lele Lobato, ¿quería agregar algo? No, buenísimo, ¿Gibu? La verdad que tengo que escucharlo todo, porque según arrancamos hoy, muy lindo. Lindo homenaje para Santiago del Estero, presentar también un disco de Lobato, que estamos cumpliendo hace tres días, no más, 459 años. Sí. Y esto es lo que Santiago del Estero presenta en las grandes ciudades para toda la República Argentina. 459 años de Santiago del Estero, reciéncito nomás cumplido. Sí, el miércoles. El miércoles. 25. Claro. Todavía se siguen haciendo los homenajes, en todo el mes de julio arrancaron y siguen. Claro, como buena ciudad tiene que tener un regocijo, un festejo prolongado. Y eso, claro que sí. Eso que Lele es rosarino, ¿no es? Rosarino, sí, pero muy conocedor en Santiago del Estero, así que sí. Por eso. Ta, pachas, pishka, chunca, esconuatas, no es poco. 459 años, gracias. Un beso muy grande para Gabriela Bloise, para Elvira Aguirre Barrena, que están escuchando el programa. Ya lo dije al principio, pero los nombro otra vez. Gerardo Donati y Viviana Cerino, que también me gustean nuestras publicaciones en el grupo Raíces de mi Tierra 2. Acabamos de estrenar lo nuevo de Leandro Lobato. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu. reconocen. Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera, la chacarera. Imaina Purinkis y Ana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaishu, no se olviden. Tuku y no kaiku, yuya susni, puriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate, abuelas. Todos te estamos esperando. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, imaginariamente estaba recorriendo los caminos del monte santiagueño. Y en estos días que todo el mundo habla de mi querida provincia, tantos años cumplidos y la llaman madre, madre de ciudad, y se me vino a la memoria mi madre. ¿Por qué será que uno es un niño cuando es chiquito y después te vas criando, llegas a ser un chango y tenés que irte? Pero como a la fuerza, como si te llevarían arrastrando con una soga, porque uno no quiere dejar el lugar, el terruño donde se crió, donde tan bien estábamos pasando, pero me tocó a mí como a muchísima gente buscar otros rumbos, venir a las grandes ciudades, mirar lo que no conocíamos, aprender lo que es la luz, lo que es el peligro, porque en mi pago eso no se hablaba de peligro, a pesar de que el monte también lo tiene, pero es más raro de que te ocurra, no es muy fácil, porque para eso estaban los grandes hombres decidores que nos sentaban a la mañana arriba de un tronco al lado del fuego y nos decían: no vayas a subir a una rama seca en un árbol porque se puede romper. Y qué cierto esas cosas que a veces uno no lo tiene en cuenta, porque un gajo verde soporta cualquier peso y la seca en cambio todo lo contrario. Y bueno, de esas cosas me puse a acordar, y el primer viaje de retiro que yo hacía de mi casa, lo tengo grabado como si fuera hoy. Yo era un chango como de 14, 15 años cuando buscaba servir de algo, ¿no? Porque uno cuando es chiquito lo primero que dice: mamá, yo quiero ayudar en la casa, yo quiero ser algo. quiero comprarme las alpargatas yo solo, y por qué no. Y bueno, ella con consejos muy dulces nos decía que hay que esperar, todo llega. Y cierto era, ¿no? Me acuerdo esa mañana que empezamos a ensillar los caballos para rumbear para la estación donde el tren mixto pasaba como a 4 leguas de mi casa. Había que salir temprano, apenas el sol empezaba a levantar, cuando se soltaban las ovejas y las chivas rumbeaban para el cerco, nosotros agarramos la picada, esa ancha que nos traía la estación. Y bueno, la despedida fue inolvidable, porque uno no se da cuenta en ese momento, ¿no? Pero pensándolo se te hace otra cosa la vida. De darte vuelta y mirar para atrás del caballo, ¿no? Y ver la punta del corredor de tu casa y ver a tu mamá con el pañuelo en la mano, tal vez lagrimeando, porque parecía que ese hijo que se alejaba momentáneamente, a lo mejor por un mes o dos, no se sabía según dure el tiempo que tenía que estar afuera, seguramente para una madre era que no pasaba nunca, ¿no? Y a la distancia uno piensa, porque tenés que salir de tu casa una mañana y viajar todo el día, toda la noche, y al otro día a la tarde llegábamos a la ciudad. Yo me acuerdo bien como si fuera hoy, porque las cosas que te pasaron de chico las tenés grabadas, y a veces muchos no lo quieren decir, pero yo soy uno de que me gusta comentar todo, toda la verdad, porque no estoy diciendo nada de más. Así que por eso ustedes, yo sé que escuchan y están atentos a todo. En ese tren mixto, me acuerdo, asientos de madera, teníamos que soportar ahí cada tanto en el mismo vagón, en el mismo coche que veníamos, gritaba alguna catita. ¿Por qué no? A veces hasta balaba un cabrito, porque había gente que tenía la suerte, seguramente por tradición, de llevarse esa cotorrita a lo mejor a la ciudad, ¿no? Hacerlo conocer también otras cosas. Porque después llegué a Buenos Aires y vi alguna cotorra aquí. Pensaba que me vinieron siguiendo las catitas del pago, porque en mi pago había tantas. Y bueno, cosas así que le van pasando a un changuito que empieza a buscar la vida, a criarse de chiquito con mucha suerte bajo las polleras de la mamá, como decíamos siempre. Y llega el momento de que tenés que empezar a abrirte un poco, y después los recuerdos te llevan a más de 1000 kilómetros de distancia, como yo estoy hablando en este momento. Y qué lindos son los recuerdos, qué lindos tiempos que pasamos. Y bueno, será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Madripanqui, yanqui. Hay vidalita y huacachi yanqui. Exquisitez envidiable, con una memoria y con una sapiencia, como si lo que contara lo hubiera vivido ayer, la otra semana, el mes pasado. Se le han llenado los ojitos de lágrimas cuando contaba ese pañuelito en las manos de mi abuela, en tono de despedida, en el marco en que, ustedes imaginen, ¿no?, la galería de la casa, el caballo que de alguna manera da la espalda a esa vida, uh-huh, a la que uno no sabe si se va para no volver, o si vuelve, claro, cuándo va a ser, y la abuela que se despide de su hijo, los va dejando como ser libres también, con decisión, uh-huh, personal, y bueno, ahí está lo difícil, ¿no? Ahí está lo, la pucha que y hay la que... incertidumbre de los padres... Sin saber qué le va a pasar. Claro. ¿Cómo le avisa si pasa algo? Porque antes no estaba hace tantos años la costumbre del celular, del contacto. Ni hoy, el teléfono. Hoy mi papi se comunica con su hermano de Sabagasta vía celular, uh-huh, tranquilamente. Antes ni teléfono había. Entonces la incomunicación, uh-huh, y la incertidumbre es verdad que era mucho, claro, más. Y después pensaba en esto de verlo con tanta valentía. Porque, uh-huh, también hay que tener valentía, uh-huh, para poder contarlo improvisando. Don Shigu nunca ha leído una sola de sus nostalgias y me gusta también decirlo para los que pueden estar escuchando el programa por primera vez. Gracias a los que levantan el dedito, uh-huh, el pulgar, ¿no? Sí. Que levantan el dedito diciendo está saliendo bien, chicos. Edgardo Santiago Delgado, Graciela Dorado Muñoz de La Pampa, gracias a Héctor Julio Sánchez, que está él solicitando que lo añadamos, uh-huh, añadamos, ¿se dice? Sí. Lo acabamos de añadir al grupo, gracias, ¿eh? No me quería olvidar de saludar a algunas personas, pero por el momento son ellas. Recién las nostalgias exquisitas de Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, que cerraba este bloque con el disco Teles y Tapaj, lo último de Las Voces Quichuas. ¿Teles y Tapaj, que vendría a ser en castellano qué? Para la telecita. Ahí está, un disco que todavía está a la venta. Claro. La Vidala de Julio Ayunta, Huacachianqui. Me hizo llorar. Que, y tiene razón. Justamente. Y justamente, uh-huh, de eso se trataba. ¿Qué lo tiró? Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Vamos. Bueno, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. ¡Ay, mi Cuba! Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡Vamos a! Soy Lidia del Valle. trabajo en este programa, soy la otra voz femenina y además hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. No, puse la cara que puse. Oh, porque esto que estaba por anunciar ahora acaba de pasar hoy al mediodía. Ajá, a las 12 del mediodía. En la sala de conferencias Cortázar de la Biblioteca Nacional se presentó el libro sobre mujeres y feminismo. A ver, escribían varias personas, la introducción de Dora Barrancos, la compilación de Diana Coblier y el prólogo de Diana Mafía. Sobre mujeres y feminismos, hoy invitaba a todos los amigos y amigos, a las parientes y pacientes, a quienes deseen compartir con nosotras y nosotros la alegría de la presentación de nuestro nuevo libro. Bueno, ya pasó al mediodía esto, por eso me puse esa cara de... Igual no teníamos tiempo. Vamos arriba, trío, hoy a la noche. Ahora sí tenemos tiempo para hablar de la presentación del disco Corriente Abajo, que es la segunda presentación oficial de los chicos de Vamos Arriba, Trío, que llegaron acá al piso hace pocas semanas. Hoy 23 horas en La Dama de Bollini, 22:81 en Palermo. 30 manguitos la entrada para ver a Esteban Ibáñez en guitarra y voz, Fernando Lernud en piano, acordeón y voz, y Nicolás Gort en percusión y voz. Recomiendo, recomiendo esta presentación esta noche. Son muy buenos, sí. Y hablando de feminismo, y está interesante esto porque bueno, se cumplieron 60 años de la muerte de Evita, y en conmemoración se sacó un billete de 100 pesos en el que estaba Roca, el genocida Roca, con la cara de Evita. Y bueno, en principio se decía que iba a ser un billete conmemorativo, iba a tener poca tirada, que no se iban a imprimir mucho, pero por lo que se supo, Cristina Fernández, la presidenta, dijo, bueno, yo quiero que quede para siempre esta cara en este billete y que salga la cara de Roca. ¿Sabés cómo van a...? O sea, imagino que se habrán enojado uno de los que no son peronistas, ponele. ¿Por qué tiene que estar Eva Duarte de Perón en un billete de 100? ¿Por qué tiene que estar Roca? Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo digo... Vos le preguntarías eso. Hoy por hoy... Pero ¿por qué no está Alfonsín, ponele? Porque hace poco... Diría un radical. Bueno, puede estar Ilia, puede estar Irigoyen, por ejemplo. Yo lo pondría... Si fuera presidenta, yo sería dictadora. Mira, mejor callate. Yo al Che Guevara lo pondría en todos lados, en todos los billetes, en toda la moneda, todo. Yo eliminé un contacto porque me dijo, claro, ahora ponen... ¿Eliminaste? ¿Cómo se eliminó? Un contacto que decía, ahora pusieron a Eva Perón, mañana van a poner a Che Guevara, los comunistas esto. ¿Qué te pasa? Bueno, basta, digo. No, pero ¿cómo vas a eliminar? Deja que te eliminen a vos, solitos caen. Ya fue. Bueno. Pero es interesante porque La Nación, que es un diario conservador, que siempre estuvo en contra del peronismo... Y hay que situarse en esa época. Evita venía de una familia del interior de la provincia de Buenos Aires, venía del ambiente, del espectáculo, y era muy resistida. ¿Cómo un coronel del ejército argentino sanmartiniano se va a casar con una chirusa, casi pata sucia, quién sabe... prostituta, cualquier cosa dijeron, Se ha llegado a decirle prostituta. Mucha de esa gente tuvo... Lo que equivaldría a un yegua de hoy. Sí, claro, tuvo, y mucho peor. Hoy por hoy se deja pasar. En esa época era mucho peor porque tenía mucho más poder. Y uno de los voceros de esta gente fue el diario La Nación, por supuesto. Pero vos decías que La Nación siempre estuvo en contra del peronismo. Aclaremos el peronismo, que es una palabra grande. El peronismo de Perón. Depende de qué peronismo. Porque cuando estuvo Menem en el... Estaba muy contento. En connotación con el peronismo. Sí. Porque el peronismo tiene una bolsa de gato enorme adentro, por eso no soy peronista. Ahí estaba La Nación también. Entonces, cuando uno habla de peronismo, hay que hablar de qué. ¿Desde qué peronismo se habla? Peronismo popular y con bases en la gente que trabajadora, en el obrero. Bueno, ahí molestaba a La Nación. Y no sé si tiene que ver o no, pero el primer medio que dijo estos billetes no van a servir fueron los del diario La Nación. Ah, ahora. Claro. Dice, no, esos en los cajeros no van a funcionar. Salió, lo dijeron, y salió a desmentirlo la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Dijo, esto tienen el tamaño justo, no lo va a leer ahora porque hay que ponerle un software al cajero para que lo lea. Pero no es nada, eso es una pavada. Pon un billete nuevo y obviamente hay que cambiarlo. Yo la verdad desconozco cómo se hace para meter en moneda corriente un billete nuevo ahora. No, no desconozco. No, pero tiene lo que tiene medidas de seguridad de las mejores del mundo. Está a la altura de los mejores billetes del mundo. ¿Sí? Difícil de, claro, difícil de coimear con eso, de no de coimear, de copiarlo, de estafar eso con eso. Eso te iba a preguntar, es difícil de replicarlo, sí, claro, falsamente. Claro, falsificarlo. Falsificarlo es la palabra. Esa correcta. Es la palabra que no encontraba. Así que, viste, esto es un dato, pero está bueno, ¿no? No sé, pensemos en sacar alguno. ¿Qué a mí yo? Me gusta, mira, sin ir más lejos. Belgrano está bien. El movimiento de la mujer originaria, claro. cuya escultura en bronce todavía uh-huh. está ahí, todavía está ahí porque precisamos más llaves, más elementos. Sí. El escultor Andrés Cerneri uh-huh. con Osvaldo Valle está llevando sí. a cabo esto, que pretende ser un regalo para la ciudad de Buenos uh-huh. Aires con la condición de que se saque el monumento a Roca. Así que viene a tomar más o menos la misma connotación popular. Uh-huh. Pero también se habló de demagogia. ¿Por sí. qué Cristina Fernández de Kirchner se pone ahora a hablar de Evita? Que no es ahora, en realidad. Claro. Pero se habló de demagogia, de esto. Ah, porque se le canta, pone todos los billetes de 100 ahora con... ¿Entendés? Pero sí, es como a gente que te corre figura. Por izquierda a la gente de izquierda, qué sé yo. Y sí y no, ¿por qué no ahora? ¿Qué tiene que esperar para cambiar a un genocida de los billetes? Y que hay cosas más importantes. No, eso es parte de la historia. Hay que cambiar calles, monumentos, hay que sacar a esta gente. Juana Azurduy, por ejemplo, debería aparecer en algún billete. Mira, mucho Eva Perón en los billetes de 100, pero yo voy a la verdulería y el kilo de papa sí, está claro. 7 pesos. Sí, sí, y la yegua esta se compra cartera de 50 mil dólares. Por ponerte un ejemplo. Ese quedarse con el chiquitaje. A la vuelta de mi casa, sí, afanaron al pibe de la, sí. cuando venía de la facultad. Ese no se puede tema, vivir más. Es en un este tema país. Ese. Es un tema el de los noticieros y la inseguridad, que es una sensación que no se condice con la realidad. Uy, dijiste la palabra sensación. Sensación. Es sensación térmica. Acaban de cambiar 50 personas en la radio. No, es todo mentira lo que dije. vuelvan, quédense. Tenemos 1000. Uh-huh. Acabóse, ¿no? El dato este sí, o algo sí, más sí, para sí. agregar. 1050 miembros. Ajá. Bueno. Si estuviera, lo extraño a Blasito. Si estuviera Blasito dirías sí, claro. La. Se hubiese agarrado por otro lado. 1050 miembros son parte de Raíces de mi Tierra 2. Algunos y muchos de ellos, algunos, los últimos por lo menos, que sí. pidieron añadirse al grupo. El caso de Héctor Julio Sánchez Inda. No sé si todo así será el nombre, pero yo le voy a decir Héctor Julio. Claro, viste cómo son los contactos Sánchez. En Facebook. Claro, por ahí uno se llama Pitufito Mimoso. Sí, claro. Y cuando uno se llama Pitufito Mimoso en Facebook, ¿qué hace? Le decís Pitufito Mimoso, qué sé yo cómo te llamás. No sabes si es hombre, mujer. Claro, en este caso, bueno, Héctor Julio Sánchez es más fácil. Héctor claro. Julio, ¿qué haces, Héctor Julio? Claro. Pues Héctor Julio, me has de acordar a las novelas de la tarde de Canal 9. Tú me has dejado, Héctor Julio. Héctor Julio Sánchez. ¿Por qué me has mentido? ¿Me tú has eres dejado hijo por de un doña? Billete de 100 pesos? Sí, más o menos. Sí, ¿qué hora es? ¿Las 3 de la tarde? Voy casi, a ir a, voy a ir a Londres especialmente. No, tú tienes que ir a la tanda ahora. Y la remera del no, Che Guevara. No vas a poder entrar. Bueno, porque soy heavy, re jodida. No vas a poder entrar. Está la tanda ahora. Está prohibido. Bueno, ¿viste? Apoyo logístico. FM 88.3. La Tecno. Radio Abierta. Universidad Pública. Espacio Publicitario. Vacacionarte. Desde el 16 al 29 de julio, las vacaciones de invierno disfrutalas en la ciudad. Vacacionarte. Consulta la programación en www.mda.gov.ar o en www.a-delmedioblog.com.ar. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Fin de espacio publicitario. Entre pitos y flautas. Los jueves de 20 a 22. Agenda, entrevistas y toda la información cultural entre pitos y flautas. Los jueves de 20 a 22. Conduce Adriana Jotlender. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Funk. Blues. Sin smoking. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. El Temblor, los martes y jueves de 14 a 16. El programa de la Unión Solidaria de Trabajadores. UST. Toda la actividad de la cooperativa. El Temblor. El Temblor, martes y jueves. Martes y jueves. De 14 a 16. Conduce la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. El Magazine de la Mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. FM La Tecno. Desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FMLatecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Bueno, acá estamos, muchachada. Les quiero contar, empezamos la segunda hora de Raíces de mi Tierra en el aire de la Tecno 88.3 FM, la Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, que estamos aquí en Avenida San Martín, mira. ¿A dónde en otro lado, estás en otra radio. Claro, porque allá está en, pero no es Avenida tampoco, es no. San Martín y Tucumán. Bueno, se te mezclaron. ¿Dónde está Avenida San Martín? ¿En Solano? Hay muchos lugares. Bueno, no sé por qué me fui para allá. Eso me pasa por Bernal, ¿no? Bernal y San Martín, tienes razón. ¿Será porque de acá no, nos vamos a la otra radio? Y nos vamos a la otra radio. Eso es por querer hablar. La continuación de Ramón Franco en San Martín. Claro. Querer hablar y pensar en cinco cosas. Y escribir. Es complicado. Y estar con la computadora y no tener productora. Y comer pancito. Sí, no se puede con todo. Evidentemente, los años no vienen solos. Les recomiendo a los que quieren ser multifacéticos, con el paso de los años eso se va complicando, ¿eh? Bueno, estamos en Raíces de mi Tierra, de eso no me puedo equivocar. A las 5 de la tarde llegaremos al final. Arbolito está presentando su nuevo disco Acá Estamos. Lo hace el 4 y 5 de agosto en Groove. La presentación del nuevo material en Avenida Santa Fe 4389, Palermo, groove.com, si querés entrar un poco a conocer el lugar. Es la presentación oficial de este nuevo material que nosotros ya hemos estrenado la vez pasada. Eso quería comentarles. Y también que el miércoles 1 de agosto en la Biblioteca Nacional va a haber un homenaje a Ernesto Sábato y Augusto Roa Bastos. El paraguayo. Exactamente. Ernesto Sábato junto a Augusto Roa Bastos, a las 19 horas, en Agüero 2502, esto es Las Heras y Agüero. Sí, sí, Avenida Las Heras y Agüero. Es tal cual, en la esquina está la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges. Bueno, Horacio González, que es el director de la biblioteca, va a estar dando palabras de bienvenida. Van a disertar Elvira González Fraga, presidente de la Fundación Ernesto Sábato, Antonio Carmona, presidente de la Fundación Augusto Roa Bastos, Mirta Roa, directora de la Fundación Roa Bastos. Va a haber proyección de dos cortos referidos a ambos escritores, sí. Y va a haber un cierre musical, canciones con textos de Augusto Roa Bastos y Ernesto Sábato. Va a cantar Lola Barrios Expósito. en el piano Martín Kiefer y en la guitarra Miguel Guerrero, en la conducción Ovidio Ottaviano. ARPA Producciones nos acerca esta invitación para el miércoles 1 de agosto en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Esto es Avenida Las Heras y Agüero, a las 19 horas. Gracias Diego Vázquez Comisarenco, que está en prensa de este encuentro. Bueno, vamos a arrancar con un poco de música. El muro de Raíces de mi Tierra 2 está habilitadísimo. Allí están poniendo me gusta, están escribiendo alguna cosa. Pueden comentar sobre lo que nosotros hablamos acá. Claro, pueden no coincidir. Claro. Pueden pensar diferente. Pueden. Yo quiero que me puteen un poco hoy. ¿Vos creés que te hagan como a Liberty? Yo quiero que me hagan como mañana. A Liberty. O que critiquen. Claro, claro. Que nos tiren si no de los pelos. Sí, ¿vieron cómo se la banca a Liberty? Sí. Hacen una edición especial en Marca de Radio. Usted en la es un asesino, un comunista miserable. Por ejemplo, es una cosa así. Vamos a escuchar la de Los Angelitos. A ver, yo a estas personas les dedicaría después una chacarera. Ajá. Sí, para, viste, para, qué sé, vivimos en democracia, podría tranquilamente uno decirme. Ustedes son unos turistas. Hace poco me dijeron, ¿sabes qué me dijeron asqueroso. Hace poco? Me dijeron, sos tan rea como la famosa, me dijo. Sos rea como la yegua. Así me dijeron, sos tan rea como. Yo le dedicaré una chacarera. Me encantaría que pasen el programa en vivo, te lo juro. Estoy esperando al primero que sea capaz de hacerlo. Y le dedicamos una chacarera. Claro. Esta, por ejemplo. Laura Albarracín no tendría nada que ver en esto, pero colabora al mimo. Nosotros queremos a todos. A ver. Por igual. A la vina fui en un sueño angelical. 10 angelitos vi entre un coro celestial. A la vina fui en un sueño angelical. Van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal está doble sollozó y comportándose Salavina amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozó. De los angelitos un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Es monte de chañar, de algarrobo y de mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le Amigos, ¿quién anda? Después de tanto tiempo vuelvo a escucharlos, estoy con ustedes, besotes a todos. ¿Quién gracias, es? Gracias, gracias. Elvira. No veo de acá. No. ¿No es Elvira? No, de La Pampa. Ah, Gracielita. Graciela Muñoz, la piquense. Yo pensé bien, que saludos. Se había mudado del país, no Graciela. No sé, dice, a tanto tiempo, ella misma asume que hace mucho tiempo no escuchaba. Es verdad. Pero siempre un beso que grandote para ella. Siempre no, tenés cumpleaños, ¿te acordás? Ah, sí, el día del amigo era, ¿no? Por ahí, sí, no me acuerdo. Cerca, de ahí. Uh-huh. Ay, perdóname, amiga Graciela, no me acuerdo ahora. Yo sabes por qué me acuerdo. Por Facebook. Por Facebook, sí. Las veces que nos salvó Facebook. Sí, me acuerdo. Qué mal, ¿eh? Elvira María del Bono, ¿cómo está, señora abogada? Miren qué oyentes que tengo, Elvira, qué calidad. Está también. Hola, Karina, me sumo a tus oyentes. Aquí estoy con Emiliano, escuchando Raíces de mi Tierra. ¡Ay, Emiliano! Emiliano el hijo, ¿no? Debe ser grande. Fuimos ya amigos cuando teníamos 8 y 9 años. Claro, pero no sé qué edad tendrá ahora. Y bueno, menos debe que yo tiene. ¿Qué te diga? Cerca de 30, ¿qué te diga? ¿No? Sí, ¿qué más edad o tienes? Menos. Emiliano, tantos qué años. Lindo. Lo más lindo es que ya encontré en Facebook a Emiliano y él no se acuerda de mí. Yo me acuerdo muy bien de él. Porque era un rubiecito lindo. Claro, era más chiquito. Era más chico. Que un poco vos. Más chico. Y él no se acuerda. Hemos hablado ya, pero no se acuerda de mí. Bueno, Elvira dice: hola, Karina, me sumo a tus oyentes. Aquí estoy con Emiliano escuchando Raíces de mi Tierra. Cedría Ashpay Sapin, que Don Shigu me desazne. ¿Qué Raíces de mi Tierra? Sí. La verdadera palabra en quichua es atento. Ashpaispa. Ashpaispa Sapishnin. Ah, qué difícil. Ashpaispa Sapishnin, porque está hablando de mi tierra. Claro, todo claro, el título completo. Por eso, Sapishnin es las raíces. Y Ashpaispa Sapishnin es la verdadera palabra en quichua de raíces de mi cerca, tierra. Cerca. Qué grande, Don Chico. Igual estuvo cerca. Estuvo cerquita, sí. Es verdad. Yo la verdad sí, que... Sí, si lo dice así medio apuradita, pasa. Habíamos escuchado para empezar el programa de esta segunda parte del programa Laura Albarracín de su disco Chaco, chacarera de Adolfo Ábalos y Julián Díaz, la de los angelitos. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá. Buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Oh, buenas tardes. Monchito. Llegó nomás, Llegó Monchito, llegó la receta de cocina. No, nada, no, nada. No. Estoy hablando con tu marido, me está diciendo. Sí, ¿qué, estás cansado? No. Está apagado, está diciendo. ¿Pavado? No, dale, dice, no, lo que sí pasa sale. Es que tenemos que cederte el espacio. Sí, eso, no hay mucho tiene lugar, que levantarse para que vos... Tiene que buscar agua, que sirve para agua. Hola, Cari. Hola. No. No sé qué estás diciendo. Me dice hola, Cari, no, qué sé yo. ¿Con quién estás hablando? Me mira a mí. Estoy leyendo un mensaje de texto. Ah, bien. Hola, Cari, recién me engancho. Estoy almorzando y escuchándolos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién es? Pare, un cachito. Yo tengo que hacer mi receta ahora. ¿Qué le está poniendo? Pero otra cosa. Espere un cachito. Que me mande un beso. Más rápido tiene que ser usted. Que me mande un beso, Moncho. Ahí me gustó. A ver, dígame. Contagian muy buena onda. Besotes para todos. ¿Quién dice? Gracias. Fernanda, que es mi profesora de pilates. Fernanda, la que me saludó la otra vez. Sí. Le mando un beso a Fernanda. Muchas gracias. Te ahora tiene sí. un amor especial, bueno, Monchito. No lo diga al aire porque voy a tener problemas. Yo. Otra ya tuve vez, unos problemas con la con esta chica de la... ¿Cómo es? Con club, tu fan club. Club de fans, eso. Tenés una seguidora. Lorena y como con Liliana, la otra. Sí. Le mando un beso a las dos, uno a cada una. ¿Qué dijo Irupé? ¿No le gustó? No, ya le avisé la otra vez que yo soy hombre del medio. Y me dijo, eso medio... ¿Del medio de qué? Medio tarado, me dijo, me quiso... No, sí. La gorda se había... ¿Se acuerda? Yo le había contado ya, se había enojado. Se infló la gorda, se puso grandota, dice, yo te voy a agarrar a vos, te voy a dar medio tarado, te voy a dejar de la... Bueno, ahí le dije, no, pero te estás equivocando. Te medio, te digo. Sí, medio te deja. No, pero ahora ya estamos más o menos bien. Le mando un beso a mi amor. Yo le mando un beso a Guillermo Patricio Chazarreta, parece que está escuchando a Monchito. Bueno. Bueno, ya está. ¿Es paraguayo o no? Chazarreta no es paraguayo. Me parece que es santiagueño. Santiagueño, sí. Sí, me parece que nos escucha de allá también. Bueno. Aclárame, Guillermo. Bueno, no importa. Monchito, ¿qué trajiste para bueno, hoy? Bueno, traje algo que es raro. Usted, si le digo reviro, ¿usted qué piensa? Enojarse. No. ¿Está enojado? No. Una comida. Encabronado. ¿Comida? ¿Revirado? ¿O reviro? No, reviro. Se llama así. Reviro. De origen guaraní. ¿Ve corta o ve larga? Con ve corta. Claro, con ve no corta. Es revirado. ¿Cómo es? Reviro. Con ve corta. Decir reviro. Reviro. Reviro. Claro. Reviro. Claro, y sí, es reviro. ¿Qué estoy diciendo yo? No sé de qué se está riendo usted. ¿De qué se trata esa comida? Bueno, es una comida, se come mucho en Paraguay, en Argentina también, en el norte de Argentina y en el sur de Brasil, toda esa zona. Pues guaranítica tiene que ver con los indios guaraníes. Ah, me encantó. Ah, vio, que no era lo que ustedes decían. Muy bien. Bueno, es raro, fíjese cómo se hace esto. Reviro. Tiene que tener, por supuesto, con grasa, todo lo que hacemos fritura nosotros le metemos grasa. No, porque es más sano, ¿no? Si la grasa te queda rico, aparte le da otro más gusto. ¿Más sano? Es más sano, sí. Bueno, medio kilo de harina, agua, huevo si quieres, si no, no. Y nada más, y un poquito de sal o azúcar. Sí. Fíjese qué fácil que... ¿Y? Hace una masa como el chipacuerito, ¿usted sabe qué es el chipacuerito? Más o menos. La torta frita. Torta frita. Eso es el chipacuerito. Ah, sí. Ese reviro. Eso es reviro, claro, bueno, pero ella, no es tan fácil, ¿eh? Vayamos despacito. Sí, pero no hice todavía la masa, ustedes ya quieren comer. Sí. Espera un poquito. Mezclela como si va a hacer la torta frita, ¿vio? Le agarra la harina, le hace un huequito en el medio, le pone la sal, el agua. Para prepararlo. Lo va formando ese bollo, digamos, ¿no? Sí. Embolleré, eso todo sí, junto. Embolleré. Que quede medio blando. Ajá. Un problema con un amigo gallina. Bueno, tiene que calentar la grasa en una olla, ¿no? Por supuesto no tiene que estar muy fuerte. Tiene que tirar ese bollo así grandote como está, todo junto. Cebolla. Una olla, dije yo. Ay, ya escuché cualquier cosa. No, cebolla, cosa. No. Tiene que tirar todo eso en una olla. Ese bollo en una olla. ¿Qué cosa? La ese bollo en una olla. La grasa con el bollo ya de masa. Ya hizo el bollo. Usted sígame cuando yo voy eso, hablando. Por estoy intentando. Le estoy diciendo, hace con el... No me sé porque no me escucha usted. Está mirando al celular, la pantalla esa, todas cosas. No puedo estar en muchas cosas, sí. Bueno, es que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Yo por eso no la puedo apretar. No seas tan cruel. La puedo agrupar mucho. no le puedo apretar mucho porque no puedo abarcar tanto. Tú sabes que no seas así de gordita. Te mando un beso, mi amor. No, bueno, chiste, no. Ya la vamos a llevar a hacer pilates si quieres. No. No tiene que trabajar, que va a ir pilates, esas cosas que se echan. Bueno, ese bollo que le dije, esa masa la tira en el juego ese que ya está hace un rato. Sí, y la grasa está derretida, por supuesto, y caliente. Y usted sabe que le va a hacer, cuando queda así más o menos dorado de un lado, lo da vuelta del otro. Y acá está el kit de la cuestión, como dicen sí. ustedes. Lo que tiene que hacer es golpear con esos palos de madera, que son para revolver eso, para hacer guiso. Ah, claro, sí. A mí me gustan cucharas de madera. Eso, cuchara, no me salía. No te salía la palabra cuchara. No me salía la palabra cuchara, mire usted. Me encantan las cucharas de madera. Bien, a mí sí. Para muchas revolver. Cosas sirven. Sí. Bueno, lo que tiene que hacer es ir golpeándolo. Le da. Y se va rompiendo. Más despacio no puede ser. No, si no se rompe. Así más o menos le tiene que pegar. ¿A qué le pega? A la masa. ¿A qué le va a pegar? A la cocina. Bueno, yo he visto cocineros que le dan con todo, parece que. No, sí, pero eso es para ablandarlo. Esa para la masa. Claro, le ablanda la masa, ¿no es cierto? Y bueno, esto con estos golpes también, ¿no? También, pero esto dentro de la olla. Así se pega. ¿Sabe para qué? Para que se rompa todo chiquito. Todo chiquito, después lo va mezclando, que se termine de cocinar todo. Queda todos esos pedacitos así cocinados. Sí. Y le puede poner lo que usted quiera después. Porque eso le pone sal y queda saladito, le pone azúcar y queda dulce, digamos, ¿no? Sí. Y hasta le puede poner un huevo frito, lo va mezclando. Ah, y queda, qué sanito. Queda riquísimo eso. Sí. Queda como una... Eso es un reviro. Para los que andan bien del hígado, bárbaro. No pasa nada con eso, ¿no? Eso hay que ser tan maricón. Eso le pone y le come así y ya está. ¿Qué tanto? Una buscapina y otra cosa, ¿no? Sí, eso sí. Ustedes que toman esas cosas. Pero eso así, después mezcla con cualquier cosa. Después come con lo que sea. Lo pone para la ensalada, lo mezcla con un montón de cosas. Hasta le puede hacer polenta. Le agarra la polenta y le mezcla un poquito. Una vez que está hecho, le pone por arriba. Es como si fuera una salsa. No. No es tan líquido, ¿no? No, queda duro, queda todo duro, pedacito. Como si fuera... ¿Queso? Como si fuera... No. ¿Tampoco? No. Es como usted agarra un pan y lo rompe todo chiquito. Así, pero tostado y doradito queda. Rico queda, ¿eh? Para mí es algo nuevo, entonces como me cuesta imaginármelo. Debe ser como el chicharrón. Puede ser durito, así como el durito chicharrón. Durito como el chicharrón, claro. Pero es todo pedazo, como si fuera pancito. Todo cortado chiquito, frito y así dulce también. ¿Y dónde? ¿Arriba de qué comida lo puede...? Lo que quiera, ya le dije yo recién. Fideos, por arroz. Supuesto, ¿Como el queso rallado? Claro, pero es maduro. Tenga cuidado, si tiene dentadura, sáquesela. Claro. Porque se le va a romper la dentadura. Y si anda media floja, claro. Claro, no, pero es rico, es duro también, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta. Bien. Inclusive, fíjese usted, le digo una cosa. Sí. Hacete el reviro dulce, en vez de comer pochoclo. Ajá. Come esto con una cervecita y mira una película. ¿Reviro dulce? Claro, claro. Como si fuera un pochoclo. ¿En qué lugares dijo que era común esto? Esto es en Paraguay, por supuesto. En el norte de la Argentina y Chaco, yo me recuerdo que haber comido. El reviro. Sí. Y Brasil también, ¿eh? ¿También? Al sur de Brasil también, sí. Esa zona que se juntan, ¿cómo es? Ajá. La triple frontera esa, por toda esa zona. ¿Sabe una cosa? No sé, Guillermo Chazarreta se lo acaba de confundir con Monchito Merlo. No, Monchito Merlo, ojalá, no, yo no toco ni a timbre. Me está causando mucha gracia porque en el Facebook ponemos no te pierdas a Monchito, ahí viene llegando y él dice que toque el tema. Vivo sufriendo para Salavina. Ah, equivocado con Monchito Merlo. Claro. No, yo soy otro Monchito. No, este es otro Monchito y además es para... ¿Se le da por tocar algún instrumento? Nada, usted sabe que nada. Nada. No, ni el timbre toco yo. Ay. Y entonces me gusta mucho la música, pero no aprendí nunca, soy medio duro para eso. Y no, es un poco extraño, porque por ahí los paraguayos suelen ser guitarreros, cantores. No, sí, hay muchos, sí. Claro. Arpero también. Arperos, exactamente. Sí. El arpa, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Pero no, yo la verdad que no toco nada. Escritor de polcas, no. Nada. No, aparte la, me la caso, beta, ¿sabes cómo? La beta histriónica, no. ¿Eh? ¿La qué? La beta histriónica. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me está queriendo decir? su capacidad para... Usted tampoco lo entiende. Introducirse. No, nadie te entiende, no sé a quién le habla a vos y nadie te entiende. ¿Qué es la histriónica? ¿Qué es eso? Histrionismo es esa capacidad para involucrarse con temas si de no arte. No te entiendo. Bueno, te estoy explicando y no me escuchás, bueno, Moncho. Ver, decime, ¿qué te pasa hoy? Dale, no me grites a vos porque mirá que yo me pongo nervioso enseguida. No, y doña Elvira cree que todo es en serio, ¿viste? Me hacen señas. Claro, esto es histrionismo también, todo artístico. Como artista, dice usted. Ah, claro, no. Involucrarse con algo artístico. Bueno, yo bailar por ahí sí voy a bailar. Te iba a preguntar. ¿Te acuerdas cuando me invitaron a la casa de su hermana? Sí. Le mando un beso a Betty. Betty. Y a su hermana, la linda. La que hablaba mucho. Pochi. Claro, por eso me peleé con la europea. Sí, es verdad, pero vos estabas hablando con otra, me parece. No era por mi hermana. No, con Pochi era. Ah, con Pochi era. Sí, porque habla mucho, sí. Bueno, ¿y qué estaba? ¿Qué te acordaste de eso? ¿Te acuerdas que yo bailamos un tema y nos fuimos? Bueno, habíamos peleado, pero somos de bailar mucho, sí. ¿Y qué bailan comúnmente? De todo. Mucha ¿bachata? Cumbia, no, polka, bachata, chamamé. No, chamamé. ¿Salsa? Sí, salsa. Sí. Es complicado bailar con la gorda salsa. ¿Por sabe? ¿Qué? Y con los giros están 5 minutos hasta que da una vuelta. Claro. Se complica. No sé de qué se ríe usted. Sí, así. Bueno, pero... Claro. Yo he visto muchas gorditas ágiles. No, y hay gordas que bailan lindo. No, mi amor, hay gordas que bailan lindo. No, ¿qué tienen? Pues es muy... No, pero es muy ágil la europea. ¿Ha visto? No, sí, ahí ya rompimos dos camas. No, sí. Ah, ágil, no, bueno, yo le estoy diciendo cómo es. Usted me pregunta, yo ¿cómo va? ¿Cómo es eso de que rompieron dos camas? No, bueno, porque somos de movernos mucho la cama. Bueno, dormimos abrazados. Dios santo, yo no quería saber nada. Yo no estoy diciendo nada que sea mal pensado. Usted. Pero en la cama se duerme, hombre. Por supuesto, yo que estoy diciendo. Se mueven mucho en la cama. Y porque somos de dormir y movernos mucho. Nos damos vuelta. Y por eso se rompen dos camas. Sí, bueno, son muchos kilos, usted sabe. Un poquito. Y yo también estoy un poquito gordo. Estamos comiendo mucho. Bueno, ataca lo mío. Bueno, me encantó lo del reviro. Lo del reviro. ¿Programa para este fin de semana? Nada. Trabajar nomás. ¿Y ahora va para el puestito? Ahora con voy. La... Sí. No me haga lo que la otra vez que me quedé un rato acá y después tú no lo digo. Porque yo llegué más tarde y me dijo, ¿dónde estaba vos? Sí, lo hice quedar porque Fernanda estaba escuchando el programa. Le mando un beso a Fernanda. Fernanda. Claro. Claro, yo qué dije, para rubiecita, de ojos muy claros. No tiene el teléfono. No. Pero cómo me estás diciendo que Irupé se va a enojar y querés el teléfono de Fernanda. Bueno, no diga nada, yo te lo digo despacito, usted lo está diciendo fuerte. Pero así se va a escuchar. Estamos al aire. Bueno, tienes razón, no me di cuenta. Igual si quiere el teléfono ahora sí. Bueno, listo. Lo paso, aunque sea para Fernanda. Fernanda, bueno. ¿Soltera o no? Soltera. Sí. ¿Y un besito con ruido no va? No, esa pavada yo no hago, no. Le mando un beso y chau. No, nada más, chau. ¿Y te animás al chamamé? Sí, por supuesto. Como para sacarla a bailar. Yo no sé si Fernanda bailaría un chamamé con vos, pero... ¿Por qué no? Por ahí hacer esfuerzo. Sí, porque no sé nada más que un chamamé, nada más. ¿Te le animás? Si ella no quiere. ¿Pero es así acostadito, medio agachadito como los correntinos? No, sí, también, pero es más complicado, ahí me enredo los pies. Los pies se me enreda todo cuando se agachaba esa corte, se llama. Yo te veo con ganas de abrazar ahí la cintura, agarrar y llevártela ahí. Y hace mucho que no abrazo mucho una cintura. Ay, porque no llego, usted sabe que agarro un costado y cuando quiera llegar atrás ya no llego. We'll be right back. con el correr de los años se nos acorta la vida. Fueron muchas las perdidas y muchos los desengaños. No ha de ser muy extraño que algunas fueron ganadas y otras tantas empatadas. Entre ganar y perder, el hilo del carretel fue acortando su practicando con Monchito, por si Fernanda baila, en algún momento se le atreve. Sí, por lo menos no me pisó. No, sí, lo que vi que no quiere, no se larga a zapatear, lo no. Único, pero vamos a preguntar en la próxima cuando venga si sabe zapatear con la señora, con Irupé, claro. ¿No? La gorda que dice que... La gorda, no, diga, don Gigo, no, la no, señora. Va, él dijo un día que tenía como 160, sí. Total, no nos debe estar escuchando. No, ya. Ahora ya se fue, pero baila bastante bien, ¿eh? Ajá. Bueno, Fuelles Correntinos, desde el disco Chamamé Aborigen, escuchábamos de Constante Agueri y Tránsito Coco Marola, Kilómetro 11, y después de Alfredo Di Mota, El Carretel. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook. Raíces de mi Tierra 2. Recordarán, además por las consecuencias que hemos atravesado gran parte de la población de sectores bonaerenses, sobre todo el temporal del 4 de abril de este año, en el que muchos techos de chapa volaron y muchas antenas de radio también se cayeron. Un tema que no queda, para mi gusto no quedó tan cerrado, porque todavía no supimos realmente si fue un pseudo tornado o eran micro ráfagas, que fue uno de los titulares con el que se trató de catalogar a este temporal. Y debido a ese temporal es que muchos medios de comunicación de la zona sur y de varios otros sectores del conurbano bonaerense, también aclaremos que hubo en zona oeste, sí, también, del Gran Buenos Aires, mucha problemática respecto a pérdidas materiales, y una de ellas es la antena de Radio Aijuna, la radio que pertenece a la gestión de la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas, que está en la localidad de Bernal. Y para hablar de esa gran campaña que han hecho para recuperar la antena, para recuperar el aire, tomamos contacto con su director, Pablo Martínez. Karina te saluda. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Un saludo para ustedes también, para toda la gente de la radio y para la gente del programa. Reventón también, ¿no? Decían que se llamaba lo que pasó. Ah, puede ser, otro de los términos, no lo había escuchado. Uno de los títulos que le habían dado a este tornado fue reventón, pero creo que oficialmente finalmente han definido que fue un tornado bastante duro. Sí. Vos nombraste las dos zonas, la zona de Quilmes y la zona oeste, fueron como los más castigados. Tenemos gente amiga y compañeros de otras radios que también han sufrido problemas en su antena de transmisión, que ya han podido solucionar. El problema que ha sufrido Radio Aijuna concretamente es que nuestra antena estaba en la zona del Parque Cervecero, para aquellos que conocen un poco la zona de Quilmes. Sí, bellísimo. Que fue bastante castigado también ese sí, parque. Sí, es muy cierto. Y nosotros, concretamente, tenemos que trasladar nuestra torre de transmisión. Uh-huh. Por lo tanto, ese traslado implicó que lo que había quedado parado de la torre, imagínense una torre de más de 40 metros que se partió literalmente a la mitad y sí. la mitad uh-huh. se cayó. ¿Y dónde estaba enclavada la antena? Y estaba en la calle Triunvirato, sí. Ahí aproximadamente Triunvirato casi llegando a Andrés Baranda. Sí. sí. Uh-huh. Era una torre que gente amiga nos había prestado durante los 8 años de vida que tiene y que va a cumplir Radio Aijuna en el mes de agosto. Sí. Una torre que estaba bien montada, lo que pasa es que el tornado hizo destrozos. No, más eso va más allá de cómo esté plantada la infraestructura. Sí, sí. Pero tuvieron problemas también en el lugar físico donde estaba enclavada la torre, ¿no? Claro, claro, tuvimos problemas porque la torre aparte cayó, rompió parte de una casa. Mm. Digamos, nosotros agradecemos enormemente la suerte que tuvimos de que no hubo ningún damnificado claro. Humano, ¿no? Exactamente, digamos, una pérdida ninguna peor. Ninguna pérdida humana, ninguna claro. persona lastimada. Claro. Podría haber sido, la verdad, un verdadero desastre. Pero bueno, en concreto la radio va a tener que trasladar su torre de transmisión. Sí. Ese traslado tiene un costo muy alto. Nosotros somos una cooperativa de trabajo ligada a la comunicación. Hace ya algunos años que estamos gestionando esta radio. Un poco, en general estamos diciendo que nosotros estamos como llegando a fin de mes siempre, ¿no? Con claro. el pan viejo hacemos tostada. Y no teníamos el dinero suficiente como para volver al aire. Y un poco también motivados por... yo no diría la presión, pero sí la buena onda de los oyentes uh-huh. y la gente amiga que está ligada al proyecto hace mucho tiempo, dijeron, che, ¿de qué forma se puede colaborar? Decidimos armar una campaña para juntar algo de guita para, uh-huh. para claro. tener y para poder hacer ese traslado finalmente. Y porque además la cooperativa se hizo cargo de los daños materiales de esta casa donde uh-huh. estaba enclavada la torre. Y sí, los daños en realidad, nosotros teníamos una muy buena relación con la persona sí. Dueña de la torre. Entonces decidimos que teníamos nosotros que hacernos cargo de hasta por uso de claro. los daños materiales, ¿no? Claro, claro. Incluso también ya nos hicimos cargo del gasto de bajar el pedazo de torre que había quedado. Mm. Así que, bueno, un poco gastando guita por ahí sí. y otro poco pensando a ver dónde vamos a poner nuestra nueva torre de transmisión. Sí. La campaña se llama Un Diego para la Torre. ¿Cómo nace esto de Un Diego para la Torre? Y porque en la radio alguna gente creativa tenemos. Claro. Yo no digo que todos sean muy creativos, ¿no? Algunos son mejores locutores, otros mejores productores de radio, otros barren mucho mejor, pero tenemos algunos que son consultados en pocas ocasiones, uh-huh. como para ponerle el nombre a la radio originalmente, como para ponerle el nombre a algún programa uh-huh. ¿no? en algunas ocasiones, sí, sí. y necesitamos el nombre de una campaña. Y él dijo que Un Diego para la Torre podía ser porque un Diego es... Son 10 pesos. 10 pesos. Es claro. lo que uno asocia claro. con el billete de 10, claro. Un Belgrano, le podemos decir. Un también. Belgrano, claro. Un Belgrano para la Torre. Nos pareció que era un billete que hoy en día no tiene un costo demasiado alto, claro. que es bastante accesible. Claro, podemos ayudar todos de esa y manera. Y apuntábamos un poco a juntar gente, ¿sí? Sí. Gente que está ligada al proyecto, familiares, amigos. Sí, todos. Gente que escucha la radio, gente sí. que no escucha pero sabe que existimos. Mm. Y un poco también apuntar a gente que no conocía la radio y que capaz que veía que valía la pena colaborar para la campaña. Sí. Y dijimos, si es un Diego para la Torre, que lo diga Diego la Torre. No te puedo creer. Claro, no te puedo creer que fue así. Fuimos en busca de Diego la Torre, porque si no, no salía la campaña. Pero, negro, ¿cómo hicieron para ir en busca de Diego la Torre? Y siempre hay alguien que tiene tu celular. Claro. Esto es así. ¿Sí? Claro. Y ahora con la web, siempre hay alguien que tiene tu Facebook, tu mail. Bueno, conseguimos el celular de Diego la Torre, le sí. contamos en breves 7 minutos de claro, qué se trataba la cosa. Porque después hay que ver que te dé pelota, Diego Latorre. Claro, que tenga onda para hacerlo. Era un tipo de dar buenos pases ajá, en sí, su momento, ¿no? Ajá. Como sí, jugador de fútbol. Sí. Claro. Bueno, nos dio pelota, finalmente. Muy bien. Dio un pase ahí al pecho y se copó y, bueno, lo fuimos. Atajaron todos. Hicimos un poco uso de su imagen y de su voz, sí. Permitido, porque algunos decían, che, Diego Latorre no se va a calentar, dijimos, no. No, muchos habrán dicho cuánto cobró el flaco por esto. No, sinceramente lo hizo todo de buena onda, le pareció que era buena la idea y que valía la pena que Radio Dijuna tenga su torre nuevamente. Sí. Y ahí anda dando vuelta una campaña que se llama Un Diego para la Torre. Que te invita, es una campaña de mangueo, vamos a hacer. Sí, claro. Pero claro, es así de sensato y me parece lógico. Vos sabés que nosotros estamos en la radio de la UTN, esto es FM La Tecno, una radio que además se ha solidarizado mucho con otras campañas para ayudar a medios de comunicación. Creo que vamos más o menos bajo la misma línea de trabajo. Hemos dicho después del temporal que nosotros zafamos de esa situación gracias a que la antena de La Tecno se la recontrabancó. Lo hemos dicho, pero no es la primera vez que hablamos de Radio Aijuna, porque en su momento la campaña, cuando bien comenzaba la campaña, Un Diego para la Torre fue expuesto acá en la radio, sí, cuando Radio Gráfica de Barracas necesitó ayuda porque también se les partió al medio sobre Avenida Patricios la antena. En este programa lo hemos dicho y me parecía bueno darle un marco de solidaridad y de colaboración como medio de comunicación alternativo que somos. También hablar del laburo que se han tomado tan a pecho esta cooperativa de Radio Aijuna, porque no solo para llegar a Diego la Torre, que fue un primer paso que debe ser bastante difícil llegar, sino porque después la campaña Un Diego para la Torre llegó a aparecer en televisión con Osvaldo Bayer, les han hecho notas radios de alcance masivo y nacional, han tenido notas gráficas en diarios como Tiempo Argentino, y de pronto cuando los vemos, porque más vale tarde, el programa de Oscar sale los sábados de 18 a 20 en esta radio querida, nos encontramos con Pablo, la pregunta es, era inevitable. Pablo, ¿cómo lograron todo este trabajo? Y Pablo, ¿qué me contestabas? No, yo creo que a veces se dan un poco... Nosotros no creíamos que la campaña iba a tener tanta difusión. Vamos, primero, a ser sincero, claro. Primero y claro, principal, digamos. Tampoco creíamos que emitiendo 5.000 bonos íbamos a lograr cubrir 5.000 bonos de la campaña. Claro. Nos falta un montón todavía. Sí, se consiguió la del 50%. Pero estamos muy cerca. Sí, claro. Hoy concretamente yo creo que ya hemos pasado los 3.000 bonos canjeados. Bien, los 3.000 bonos canjeados. Es un número exorbitante, digamos. Claro. Nosotros ya podemos andar festejando, digamos. ¿En cuánto más o menos aproximadamente anda el valor de recuperar la antena? Mira, el presupuesto original que nosotros tenemos es de 5.000, de 50.000 pesos. Sí. ¿Sí? 50.000 pesos. Ahora es un presupuesto del mes de mayo. Claro. Cuando uno empieza a buscar tecnología, se encuentra con empresarios argentinos que te cobran las cosas en dólares. Sí. Si no tenés dólares, se cobran en pesos con el dólar paralelo que inventa no sé quién. Sí. Entonces el presupuesto siempre se eleva un poco más. Exactamente. Cuando empecemos a afinar las cosas, seguramente nos va a salir más de 50.000 pesos. Seguramente, sí. Seguramente. Pero más allá de la... Pero bueno, también sabemos que concretamente parte de la cooperativa va a tener que poner su dinero. Romper las alcancías, ¿no? Algún chanchito. Sí. Mira, de algún lado, digamos, como no quiero decir el dicho, pero de algún lado va a salir, digamos. Pero seguramente, no solo el tema de la campaña Un Diego para la Torre, sino que se llegó a hacer un festival, o estamos en vista del festival, porque yo tengo las remeras que se hicieron, ¿cómo se llaman? Los prendedores, los pins. De hecho, tengo un mate en el trabajo. Que es tenemos algunos mates también. Algunos claro, mates. Sí, yo compré un mate y lo tengo en el trabajo. Es como decir el merchandising de la radio. Sí, hicimos un poco merchandising de la campaña y claro, vino bastante bien porque ya estamos con la segunda tanda de cosas. Claro, claro. Y todo sea por... Pero estamos hablando de elementos que son a valores totalmente accesibles, que después los usás, de verdad. Yo en casa tenemos dos remeras de Radio Aijuna, las usamos comúnmente. Sí. Aparte de muy buena tela, algodón, y que se puede lava y no se agrande, no se achica y se planchan, y de lindos colores. Es más, en las fotos de la campaña que se ha presentado en las redes sociales, se puede ver cómo el laburo fue mancomunado, fue artesanal, un laburo del mismo colectivo. Y a mí me pareció esto realmente digno de de felicitarlos, ¿no? Sí. Porque nos sentimos parte del proyecto, porque nos sentimos compañeros y porque me parece que estas cosas que hablan del compromiso de tener un medio de comunicación, habla de la mancomunión que hay como colectivo de trabajo, que seguramente se discute, uh-huh. se pelea, hay diversas opiniones, pero a la hora de ponerse a laburar estuvieron todos. Y esto se va anotando, por eso es que se va consiguiendo ya el 50% de la guita que hace falta. Y se me ocurre que hay un montón de gente que se fue sumando para agradecer, Pablo. Sí, sí, nosotros ya aparte de estar contentos con el resultado de la campaña, ya tenemos que agradecer a muchísima gente que no solo se ha puesto con un Diego para la torre, sino que ha, no sé, brindado su comercio para que sea centro de canje de los bonos. Claro. Que, no sé, vive en otra provincia y dijo, mandame un talón de 50 que yo acá en Neuquén te vendo. Mirá que no sé, ejemplos como la gente de Facimpat allá en Neuquén, ¿sí? Fábrica sin patrón. Fábrica sin patrón, claro, uh-huh. la Exanon, claro. La cooperativa también pidió bonos para la torre. Uh-huh. Tenemos que agradecerle a cada uno de los medios, ya sea de radio, de TV, de papel, sí. De medios en la web, de blog, uh-huh. que le han brindado el espacio que tienen a disposición, el que sea, sí. para darle difusión a la campaña, como lo están haciendo ustedes. Me parece que eso también permitió que la campaña todavía esté en el tiempo, ¿no? Sí, inclusive bastante actualizada. Ustedes ¿sí? decían muchas veces que a veces no si no tenés un mango no importa, pero con compartir en tu muro, claro, en las redes sociales, la replicación ya era una manera de difundir, era una manera de ayudar. Uh-huh. Porque esto, Pablo, sin demagogia, sin ningún tipo de populismo, es claro que nos pudo haber pasado a cualquiera, a nosotros seguramente mismos. sí, claro que sí, tomemos en cuenta que solamente en Quilmes se cayeron 5 antenas de radio. 5 claro. antenas, ¿no? Sí, claro. Solamente en Quilmes. Solamente en el partido de Quilmes, sí. Ahora tienen una cuenta también donde depositar, donde transferir. Sí, hay una cuenta. Nosotros uh-huh. siempre decimos que para no hacerlo engorroso radialmente, no, claro. En la página web de claro, la radio, exacto. en general uno puede seguir paso a paso uh-huh. cómo viene la campaña. Bien. Tanto en la página web como en el Facebook de la radio, en donde se van a encontrar ahí también, como decían ustedes, la fotito con la gente colaborando con el claro, bono. Sí. Claro. www.radioaijuna.com.ar. Ahí semanalmente siempre pasa algo en la campaña uh-huh. y les vamos avisando de cómo vienen las cosas. Hay posibilidad de hacer algún depósito bancario para la gente que ya lo ha hecho desde el interior, sí. desde el exterior. Uh-huh. Y también, bueno, buscando ahí en la página web los centros de canje para canjear el bono uh-huh. por el Diego, ¿no? Perfecto. Claro, bueno, claro. Pablo, hemos querido también sumar nuestro granito de arena para seguir ayudando a que se recupere la antena de Radio Aijuna. Dicho sea de paso, la radio, obviamente, sin antena no está saliendo por aire, solamente transmite su programación, que aclaremos también, continuó trabajando sí. las 24 horas, todos los días, la mayoría, creo, de la programación uh-huh. creo que se quedó. Algunos se han ido, sí, a mí me parece bueno decirlo, algunos no se bancaron esta situación de la radio y levantaron sus programas y se fueron. No, pero hay que digamos, vale mi aclaración acá. Sí, claro. Porque no, lo que ha sucedido con algunos programas, que nosotros entendemos que cuando uno está con ciertas actividades que demandan comerciales O comerciales o también con la cobertura de ciertas actividades que demandan estar al aire sí. semanalmente. Sí, sí. Vamos a ser concreto, lo podemos charlar porque hemos tenido buen trato con los chicos que seguían fútbol y Quilmes, sí. uh-huh. que fueron uno de los que dejaron la radio. Ah, pero uh-huh. nosotros entendimos que, claro, ellos cubrían un torneo, habían comenzado a cubrir ese torneo y no se podían quedar sin aire, tenían claro. responsabilidad con sponsor. Así que le dijimos, mire, muchachos, no hay problema. Claro, elijan y claro. cuando Aijuna vuelva a tener su antena, claro, nos sentaremos claro. a charlar de vuelta. Sí, sí, sí, sí. Pero en general, digo, también queremos agradecer la bancada que han hecho todos las producciones independientes, que están uh-huh. por lo general en las tardes y en las noches de Radio Aijuna, que se han quedado a bancar esta situación jodida. Nosotros sí, claro. les prometimos que íbamos a volver con la torre y en eso estamos. Bien. Bueno, igualmente siguen con saliendo por la web, por internet, por la y página. Hay talleres también en Aijuna. En la radio mantenemos nuestra actividad que está relacionada con la formación. Uh-huh. Sí. Nosotros creemos que una radio comunitaria, una de las tareas que tiene que hacer es acercar gente a la radio de diferentes maneras uh-huh. y si puede además ayudarla a pensar y a animarla a hacer radio mucho mejor. Bien. Así que desde hace mucho tiempo, que desde su nacimiento, Aijuna viene con talleres de comunicación popular. En los últimos años, a partir del 2009, logramos tener cursos de locución y de producción radiofónica a través de el marco de centros de formación profesional. Uh-huh. Así que ahí estamos, con esos cursos que no se han suspendido, que siguen. Claro. Y tenemos la esperanza de que los alumnos ya, no sé, creo yo que alrededor de octubre, puedan hacer su programa en vivo como lo hacen todos los años. Radio Aijuna transmite su programación desde el estudio Osvaldo Bayer, uh-huh. Así está bautizado, dentro de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Bernal. Te agradecemos mucho, hemos estado en contacto con su director, o así dicen, me dice él, Pablo Martínez. Y Pablo Martínez, que voy a comentar, va a ser el responsable de las próximas dos canciones que van a salir. Ajá. Para cerrar esta, ¿canta, no? Esta nota. No, no porque cante, pensé que cantaba. Sino porque nos acercó un par de canciones de Vivi Possebon. ¡Qué halago! No digo, porque yo tiré ahí a ver si podía meter un tema de y la Vivi Possebon. A mí me parecía muy bueno que sí. Poder cerrar la nota con vos, Pablo, con la sí. música que elegiste, con el tema Madre Baile y con Zulki, me gustaron los dos y bueno, que salga. Que llamaba, salga. Llamaba para pedir un tema. Van a salir claro. Dos, ¿te parece? Dale, dale, dos de la cordobesa, la Vivi Possebon, y muchas gracias por contactarse con nosotros. Los invitamos a todos a colaborar con un Diego para la Torre, y si no, a contar que la campaña todavía está rodando. Dale, Pablo, muchísimas gracias, abrazo, y a contar con Raíces de mi Tierra para lo que precisen. Un abrazo. Un abrazo. Pablo Martínez, director de Radio Aijuna, que programó a Vivi Possebon. Chacarera y la salsa es boliviana, Uruguay tiene el candombe y Brasil tiene su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la copa viene de Cuba y aquí tenemos rumba. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer de piano, saltarín, jugué en la vespertina y gané la lotería, es el amuleto. Chichi, y ahora vino la Vivi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Vivi pa' cantárselos así. Oh, oh, oh. Marcándote el compás.

¿Cómo viene viajar en colectivo? Y viene bien, en realidad, a pesar de lo que dicen muchos. El tema de la tarjeta SUBE tiene varios pasos. El primer paso fue hacerlo universal, darlo gratis, dar una fecha que la postergaron otra vez, para que la gente la retire. Nada más que daba su nombre, su número de DNI y todo, y ya está, con eso solo se marcaba de una manera que quieren cortar, y me parece bien, con algunos empresarios mafiosos que lo que hacen es, tienen 100 colectivos, dice, bueno, tengo 110, y 110 tengo que recibir subsidios, porque el Estado le da plata por los subsidios, por los colectivos que funcionan, sí, por los repuestos, por el combustible, por el sueldo de esos choferes. La cuestión es que con esto no pueden negrear, se dice, no pueden mentir, porque la tarjeta SUBE está conectada con un sistema que después reciben toda esa información y saben cuánta gente pasó, cuántos colectivos anduvieron, cuántos kilómetros, más controlado, qué ramales son los que más funcionan, qué colectivos son, ¿sí?, los que más funcionan. Porque hay una cosa que hacían muchos, y es decir, bueno, yo trabajo toda la noche y tengo sueldo de 3 o 6 o 10 o 100 trabajadores, más los gastos de combustible, más los gastos de gomas, por ejemplo. Y era mentira, porque no había manera de controlarlos. Hay demasiadas líneas como para controlarlas. De esta manera se controlan a todos. Entonces el que va a necesitar el subsidio va a ser el que realmente lo justifique. Y es fácil, porque son bancos de datos que se van cruzando. Y el tema de que ahora la fecha límite es el 6 de agosto, así que todo el mundo tiene que tener una SUBE. Si no, lo que va a hacer es, van a viajar igual. Se van a ir a casi el doble. Los boletos, sobre todo, de subte. Van a viajar igual pagando más caro. Van a viajar igual, claro. No es que le van a prohibir viajar, pero, no, pero van a tener que pagar más caro. Van a pagar el doble. ¿A cuánto se va el boleto? Mira, por ejemplo, el que está a 1.10 se va a 2 pesos, casi el doble. El que está a 0.75 de los trenes se va a 0.75.80, se va a 1.50. Se va casi el doble. ¿Ustedes saben qué es el aumento del boleto de transporte público más barato de la región, no? El transporte público en más Río barato... En Río de Janeiro el boleto sale 5,50. Del país también. El boleto que se paga hoy por hoy en Buenos Aires más, y capital. El más barato respecto al resto de las provincias. Uh-huh. Pero el último dato, lo que había escuchado hace poco, es que se dejará de... subsidiar a las empresas de las provincias, sí, que suban el claro, boleto. Porque la cuestión es que le dan una plata, el subsidio, el Estado subsidia de una manera, pero si la gente de la provincia, esa empresa quiere subir el boleto, le corta el subsidio, porque no puede ser, si vos estás gastando tanto y cobrás un boleto a tanto, más o menos está equilibrado. Si vas a aumentar el boleto, significa que algo está mal. Ese subsidio no le va a llegar, ¿entendés? O sea, está bastante controlada la cosa. No quita esto que el día de mañana no se aumenten los boletos, porque es cierto lo que decís, es el boleto más barato del país y el más, mucho más barato que el resto de Latinoamérica. Exactamente, a eso iba, de la región, claro. De la región, decían en Brasil por lo menos sale el triple viajar en un colectivo. Uh-huh. De Montevideo también daba también, el ministro del Interior el dato. Sí, hay muchos lugares donde sale mucho más caro. Y bueno, esta cuestión de que algunos medios o alguna gente no hay vuelta, no hay nada que le venga bien. El tema del tren Sarmiento y lo que apuró fue la tragedia de Once. Pero sí, lo que están haciendo son obras para mejorar el Sarmiento. Y las noticias dicen no va a haber trenes a la noche. Sí, no va a haber trenes a la noche, pero va a haber micros. De 22 a 4 el servicio del Sarmiento no va a funcionar por una cuestión lógica de que precisan parar el trabajo para poder arreglar cosas nuevas. Va a haber micros gratis, como decía, o sea, no queda la gente colgada. Son maneras, ¿no?, de decir una noticia, de resaltar una cosa o resaltar la otra. Claro. Si yo te digo no va a haber trenes a la noche, bueno, chao, ¿cómo viajo? Ese del tratamiento de la noticia, exacto, de qué manera se la toca para poder, exacto, hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que hacen los medios comúnmente, de qué lado nos ponemos para hablar del tema, si del lado positivo o si del lado negativo, o mentimos directamente. Sí. Sí, que muchos más que nada muchos lo hacen también. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a seguir adelante. Hablamos de la tarjeta SUBE, anda teniéndola. ¿Hay una prolongación de tiempo hasta el 6 de agosto? Hasta el 6 de agosto que se no la corta tienen. Lo que no la tienen, no la tienen. La tienen que comprar ya. A esta altura se compra porque era gratis en un momento. Sí. Hay un 95% de los pasajeros que viajan que tienen la tarjeta. Sí. De todas las tarjetas que se dieron, que son más de 11 millones, sí, hay un 75% que la usa y otra gente que la tiene y no la usa. Porque maneja, claro, anda de otra manera, anda en coche. ¿Cuándo correría este aumento de boleto? El 6 de agosto. A partir del 6 de agosto. ¿Sabes cómo van a empezar a volar las tarjetas ahora? Sí, claro. O sea, sos tonto si no la tenés. Y sí. Bueno, pasó la otra vez cuando prorrogaron el día. Sí, que creo salieron que era el 2 todos de marzo a hacer cola a buscar la tarjeta sí, gratis. Sí. Y algunos sea, medios sí, dijeron un lío bárbaro para las conseguir colas, la sube. Sí. Colas interminables. Y no salgas a la calle, claro, está tremendo, es caótico andar por todo por la cola de la sube. Bueno, eso dijeron en el acto de bicentenario, no sí, se puede. No salgas a la calle, está tremenda la calle. Sí. Y es así. Son lecturas, son lecturas. Sí, sí, sí. Es el modo de hacer. Muy miope eso, ¿no? El modo de hacer periodismo en la Argentina. Bueno, seguimos adelante nosotros, hasta las 5 de la tarde, en un rato, el humahuaqueño José Simón, si no se pasa de altura en Avenida Mitre, está llegando a la radio. Tem cheiro da noite, o sopro do vento numa madrugada. Meu chamamé é brilho da lua, um raio de sol numa alvorada. Meu chamamé é o amor e chama, a gaita te ama, amigo violão. Um chamamé tem força da alma, que canto e acalma a dor da paixão. Meu chamamé, meu som divino. Meu chamamé no céu correntino. Meu chamamé, meu som divino. Meu chamamé no céu correntino. Meu chamamé é canto e dança, bailanta festança no amanhecer. Neste chamamé de amor e saudade, tem felicidade no entardecer. O chamamé, chamado bendito, vai o infinito, o meu sabugai. Vai, chamamé, de rio e canoa, meu canto ecoa o rio Uruguai. Meu chamamé, meu som divino. Meu chamamé no céu correntino. Meu chamamé, meu som divino. Meu chamamé no céu correntino. Meu chamamé. Oh, garotinho, un saludo para todos los de Brasil que escuchan Raíces de mi Tierra, desde Valenza, por ejemplo, Igor Alexander, su hermano Yuri Sander, bueno, tantos, este que le gusta Blas como canta, ¿no? Para todos los amigos y familiares que tengas, Mati, ¿dónde está tu...? ¿Hay tus familiares en San Pablo? Amigos que tiene Matías Basualdo también, que te vi así entonadito con el chamamé de Gisela Méndez Ribeiro. Ella que es argentina, nació en Paso de los Libres Corrientes, pero hablábamos fuera del aire cómo se ama el chamamé en Brasil, sí, y este contacto genuino, auténtico que hay entre el litoral de nuestro país con, por lo menos, el sector sur de Brasil, claro, ¿no? ¿Cómo claro, se...? Porque un río no separa, ¿eh? no separa un no, río. No, al contrario, hace, uh-huh, de, hace de puente. A una. Uh-huh. Exactamente, qué sí. lindo. Y qué lindo chamamé que hay en Brasil también. Sí. Pero la escuchamos cantar en portugués, ya Gisela Méndez uh-huh. Ribeiro, pero estaba bueno aclarar que es de por sí es chamamecera y es de Paso de los Libres Corrientes, pero tiene su ascendencia brasilera. Uh-huh. Su padre, Jaime Ribeiro, y ella, Gisela Méndez Ribeiro, han hecho música y letra para Meu Chamamé del disco Por el Caminito, Gisela Méndez Ribeiro. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Para el fin de la información necesaria. Empezaron los Juegos Olímpicos Londres 2012 y a los argentinos nos está yendo para la miércoles. Para empezar, me parece. ¿No? Nachito Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Neri? Bien, todo bien. ¿Vos, Cari? Bien, todo tranquilo, pero estoy realmente muy expectante porque no estoy madrugando, te voy a decir la verdad. Hoy me levanté más o menos como suelo hacerlo los sábados, sí, un poco más tarde que de costumbre en la semana, y yo sé que ya arrancó todo muy temprano. Sí, es, arrancaron cerca de las 5 de la mañana por argentino. Por eso. Sí, un sabor agridulce, por lo menos para la jornada del día. ¿Vos tenés la data de los resultados hasta tengo el momento? Los resultados. Sí, la verdad que, como dije, un sabor agridulce. Porque en primer lugar, Pareto, la judoka que más chance tenía, por lo menos en este día, se quedó a las puertas de conseguir la medalla de bronce. Sí. Fue una doble penalización por falso ataque en la prórroga. Recordamos que se juegan con 4 minutos, 5 minutos de contra su rival Pantnik, una búlgara, que ganó por este fallo discutido, sobre todo en una entrevista post-combate de La Peque, como así le dicen. Uh-huh. A Paula Pareto, la judoka. Ella estuvo, me parece, dando algunas declaraciones en donde culpa un poco al arbitraje. Sí, así es, porque te decía que si bien los fallos terminó diciendo que fueron así, que ella tuvo un falso ataque, dos falsos ataques a falta de uno, pero que no le cobraron un par de faltas antideportivas a Pantnik, así se pronuncia. Ah, sí, así, tenés razón, sí. Charlene Pantnik. Siempre a los sudamericanos nos tiran para atrás, fue más o menos lo que dio a entender Paula Pareto. Sí, esto pasó con judo. Esto pasó con judo. Y nuestra representante argentina, que ya encima quedó quinta, ¿no? Así es, encima quedó quinta. Bueno, no importa, si no entra el podio, termina quinta, última. Es claro. Casi lo mismo, pero recordamos que en bronce ganó la medalla de bronce en Atenas 2004. Claro. Claro. Donde fue la sorpresa. Pero hace 8 años de eso, negro. Así es. Para hablar un poquito también de Paula Pareto, también declaró que iba a hacer todo lo posible para estar en los Juegos Olímpicos siguientes, y recordamos que ella vive en San Fernando, estudia en la UBA en Buenos Aires y se entrena en La Plata. Así que por más que no haya ganado una medalla, no la reconocemos, tiene mérito todo su esfuerzo. ¿Y qué más hubo en representación argentina hoy? Que no hubo, porque hubo de todo, la verdad. En remo, que fue donde mejor no fue. ¿Ganamos algo? Claro. No, todavía no. Se ha clasificado al cuarto de final y semifinal de distintas categorías. Empezamos con la primera pareja argentina en salir a competir. Fue la integrada por María Laura Ávalo y Gabriela Best en remo, donde quedaron últimas en su serie y deberán disputar el repechaje para clasificar a la final. Bien. Que será el próximo... Eso en remo, ese celular. Debe ser Niembra, que está por pasar alguna data. Que decía que será el próximo lunes a las 5:30 de nuestro país. Bien, más tarde, cerca de las 7 de la mañana de nuestro país, fue el momento de Ariel Suárez y Cristian Rosó. En el remo doble par, los argentinos tuvieron una gran carrera donde lideraron toda la competencia, pero faltando 200 metros, los campeones del mundo, Nueva Zelanda, se quedaron con el primer puesto. Sí, chau, Turremo. Lo importante es que han clasificado para la siguiente etapa y la pareja argentina marcó un tiempo de 6 minutos y 13 segundos. Ah, bueno. Y quedaron terceros también atrás de Gran Bretaña. ¿Hay chance al ser tercero? Hay chance, por lo menos se clasificó a la semifinal. Claro. Así que van a estar disputando por una medalla y quién te dice que nos puedan dar una alegría. Ahí está, sí. Y por último, Lucía Palermo, sí, para finalizar con remo, quedó relegada al repechaje también en los metros finales de la prueba Single School Femenina de Remo. Remo femenino. Sí, la bonaerense de 26 años se clasificó quinta sobre 6 participantes a 14 milésimas de la brasileña Kisha de Costa. Sí. Así que en remo tuvimos también sabores agridulces. Seguimos hablando un poco de tenis porque Nalbandian duró 8 horas en Londres. Uh-huh. Perdió sus dos partidos correspondientes, uno al singles y el otro al dobles, que estaba con Frank, y contra la pareja francesa, importantísima pareja francesa, Yodra y Tsonga, que son top 20, claro, los dos. Bien. Perdieron 6-3 y 7-5. Uh-huh. Y en singles, Nalbandian perdió 6-3 y 6-4 contra Tipsa Brevich, uh-huh, número 7 del mundo. Oh, sí. Dios. Así que el sorteo no le favoreció. Oh. Le tocó el peor. ¿Y ahora qué onda? Entonces, ¿está afuera también tenis? Afuera Nalbandian. ¿Afuera? No, él solo, Nalbandian. Él solo. El que sí le fue bien fue a Juan Martín del Potro. Ah, bien, Juan Martín. Terminando su partido, iba 6-4 y 6-1, sí, 5-1, no sé, sí, muy sí bien cómo ha terminado, pero uno puede ver que no le costó mucho, sí, a Dobic, un croata que está entre los primeros 100 del mundo, uh-huh, también ganó. Para bien hablar un poquito de boxeo, sé que te interesa, sí, Cari, Alberto Molián no pudo con Sergi Volodyanov. No me digas que lo noqueó encima. No lo noqueó, pero porque es distinta la... Claro, no llegan a noqueo. Ah, no, claro, llegan. A knockout no llegan. No llegan a knockout. O sea, son 3 rounds de 4 minutos y abajo del ring hay 3 árbitros, uh-huh, 3 jueces, donde sí tienen como un botoncito donde si ven un golpe limpio, ellos apretan el botón. Y si los 3 coinciden, se le da un punto, claro, al que golpeó. Una cuestión de jurado es. Así es. Uh-huh. Elian perdió 12-5 contra, justamente, vamos a nombrarlo, Sergei, así no pronunciamos. Claro, es más fácil. Claro. Apellido. Claro. Del Kazajistán, nacionalizado ruso. Bien, eso en boxeo. Eso en que boxeo. Encima no hay boxeo femenino, así que... Sí. Que lo tiró. El femenino te lo van a deber para los Juegos Olímpicos que vienen. Sí, bueno, falta un montón. Sí, anda preparándote. Sí, de acá a los otros juegos. Con la tuti voy a preparar. Sí, para allá, ¿no? Capaz, ¿quién te dice? No. Sería bueno. Bueno, hablamos de natación también. Sí. Una decepción lo que pasó con Georgina Bardach, que sí fue última en su prueba y 34 de la general, 34 de 35 en sí la prueba medley. Fueron sus últimos Juegos Olímpicos, como declaró post haber nadado. Recordamos también que ganó la medalla de bronce en Atenas 2004. Sí. Pereira también fue último en los 400 metros libres, 5 segundos por debajo de su tiempo, que lo llevó a clasificar, ajá, justamente a estos Juegos Olímpicos. Y quedó afuera, pero en 5 días tiene la revancha porque va a participar en los 1500 metros libres. Bien, eso en natación. Esto en natación. No se está yendo muy bien, Nacho. La verdad que no se está yendo muy bien. ¿Y eso fue todo por hoy? Esto no, porque en un ratito va a sí jugar el Liu Song. ¿Se acuerdan? El tenista de... El chino. Ah, sí. Meta, uh-huh. Chino nacionalizado. Nacionalizado argentino. Argentino. Si querés, vamos con la data del domingo mañana. Lo que va a pasar mañana y a qué hora, porque... 5:30 de la mañana, bien tempranito. Sí. Así que después de salir, puede ser que enganchemos Argentina-Islandia por, uh-huh, por la fase de grupos de handball. Sí. A las 6:10, Miguel Mayol y Mario Cejas en remo doble par ligero. A las 6:40, Clara Roner y Milka Clarkev. Ajá. En remo doble par ligero, estos apellidos que se ponen a propósito. 9:30 de la mañana también Sebastián Rossi en canotaje en la categoría C1 slalom. 10:45, atención porque se viene el voleibol en la fase de grupos también frente a Australia. Y a las 12 del mediodía sé que va a haber muchos despiertos viendo a las Leonas contra bueno Sudáfrica, un partido dificilísimo por la fase de grupos del grupo A. Justamente. Sí, bueno, volei y con las Leonas después al mediodía algo tenemos que anotar, Negri. Sí, y después... después de los matecitos de la tarde, sí, comer a las 6:15 de la tarde, sí, el equipo de básquet con Manu Ginóbili. Ajá, también. Luis Falcón a la cabeza, se enfrentan a Lituania. Bueno, podemos apostar ahí también, ¿eh? Ahí podemos, sí. Podemos, bueno. Bueno, Nacho, la semana que viene ya vamos a tener, bueno, la semana se va a ver el resto de los resultados, uh-huh, ya mañana se va a saber algo, por ahí te venís y o seguimos celebrando o nos abrazamos en un llanto, no sé. Sí, para terminar, ya sí, se dieron las primeras medallas, China encabeza la tabla con 4 medallas, 3 sí, de oro y 1 de bronce. Brasil, sí, la sorpresiva Brasil con 3 medallas. Una de cada. Bueno, bien, metal. Bien, sí, bien, sí, bien, sí, por claro Brasil, que... uh-huh, sí. Corea del Sur y Estados Unidos también con 3, justamente con los 3 metales. Bueno, bien, oro, entonces. Bronce y plata. Perfecto, entonces China, Brasil. China, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos. Estados bien. Unidos, en ese orden es la los que tienen mayores. Por ahora, hoy van mayores. Muchas más medallas. Claro. Claro. Bueno, te dejamos atender el celular, Nacho. Sí, sí. Que te están volviendo loco. Bueno, te mando un abrazo grande y gracias por la data, ¿eh? Chicos, buen fin de semana. Igualmente. Chao. Completísimo el resumen de los Juegos Olímpicos Londres 2012 de la mano de nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces desde mi Tierra 2. Equivoco, es la primera vez que nos visitás, pero ya lo veníamos escuchando, lo difundíamos también. Vamos a presentarlo para transmitir la música de Humahuaca en esta última media hora del programa de hoy. Fuerte y cálido el aplauso para José Simón, humahuaqueño. Bienvenido. Llegaste justo para la última rueda de mate. Llegué justito, mirá. Bienvenido, José. Muy buenas tardes. Contento de poder visitarlos. Qué sí, bueno. Es la primera vez que vengo para la zona directamente, ¿no? Para Avellaneda, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿dónde sí me han mandado, dijiste vos? Estaba desorientado. Perdido, claro. Pobre santo. Diríamos, estaba desorientado como caballo arriba del techo, ¿no? Claro, desde la quebrada te han mandado, chango. Pero hemos llegado. Acá estamos. ¿Qué tanto? Y está caliente el agua todavía. Está buenísimo el mate, así que vamos a disfrutarlo, gracias. Por supuesto, por supuesto. José Simón, que nació en Humahuaca, según su sitio oficial de internet, en septiembre de 1974. Has comenzado tu carrera pasando toda tu infancia en esa misma ciudad, donde empezaste a forjar tu carrera artística, esta que nace por el 2004, se va llevando a cabo con más ímpetu y tal vez, me parece, con más matices profesionales. ¿Y qué te acerca profundamente a la parte histriónica del arte? Mira, en realidad, desde donde defino dedicarme a la música y todo, sí ha sido como más o menos en el año 98, por ahí, decido abocarme a la música y tomarla como parte de vida, ¿no? ¿En qué momento de tu vida estabas? Y había sido papá hacía poco sí tiempo y la verdad que, bueno, había dejado Humahuaca, me sí había ido a vivir a San Salvador de Jujuy. Ah, ah, ah. Y ahí en San Salvador, por intermedio de unos amigos trompetistas, ¿sí?, empezamos a cantar. Ah. Y bueno, y de a poquito empezamos ya a abocarme del todo a la música, porque en sí, en la casa desde muy chiquito hemos cantado, bueno, mis hermanas también cantan, ¿sí?, mi mamá canta, entonces... Ah. Venimos de una familia donde la música no estuvo ausente nunca, ¿no? Entonces, ahí están las hermanitas Simón. Ahí están las hermanitas Simón y está Eve Facio también, que es mi mamá. Eve Facio es tu mamá. Eve Facio es mi viejita. Ah, que además no solo la haces participar en este disco, sino que en el anterior también. En el anterior en el también, cantando, claro, y cantando la Serenata Quicho. Serenata Quicho, sí, la habremos pasado acá. Nos hemos dado el gustito de tenerla. Hace poquito hemos presentado este disco en el Teatro ND Ateneo, acá en Buenos Aires. Sí. Y me he dado el placer enorme de cantar con mi vieja ahí en ese teatro, ¿no? En semejante escenario. Sí, sí. La hemos traído, la hemos hecho cantar a la mamá. ¿Qué edad tiene Eve? Y en este momento tiene 74 años. Ay, mi vida, ¿sabes lo que es llevarla al escenario? Pero tiene una juventud encima increíble, ¿no? Porque aparte de eso, ella, obvio, con la edad que tiene, siempre empiezan los achaques, ¿no? Digamos que lógicos, los lógicos, ¿no? Pero cuando le decís, che, mamá, vamos a cantar algo, se le pasó todo. No existe nada, no hay presión alta. No hay diabetes, nada. No hay nada. Vamos a Buenos Aires. ¿Ella vive en Humahuaca o en Jujuy? Viven en San Salvador, todas por cuestiones laborales, digamos, ¿no? Porque mis hermanas se han dedicado... Yo soy el último varón después de seis mujeres anteriores. Sí. Y todas se han dedicado a la docencia, entonces en su momento se fueron todas a vivir a San Salvador de Jujuy. ¿Están ¿no? ejerciendo allá la docencia? Están ejerciendo la docencia. Qué bien. Y bueno, y entonces ya se han ido y se han dedicado a eso en San Salvador. Claro. Pero tenemos la casa y visitamos nuestro pueblito tan querido cada vez que podemos, ¿no? Qué lindo. Pero además con la idiosincrasia que hay en el norte, estamos hablando del norte de nuestro país, yo no conozco. Yo te voy a decir la verdad, es una de las provincias que quisiera conocer y que me parece que tiene no solo toda esta cuestión de idiosincrasia cultural, sino en paisajes, en colores, que de alguna manera seguro se transmiten a través de una composición de un jujeño. Y mira, no solo de un jujeño, sino de... Ha habido gente de otros lugares. Creo que recién ahora, en este tiempo que estamos viviendo, los autores jujeños han empezado a enamorarse y a darse cuenta que está bueno cantarle a su tierra, ¿no? Claro. Porque siempre nos ha pasado que los grandes éxitos que hablan de Jujuy son de autores de otros lugares, qué sé yo, Tacita de Plata de José Faro y los hermanos Simón, justo hoy 28 se lo recuerda a José Faro el día de su fallecimiento, qué sé yo, Zamba de Lozano, del Cuchi Leguizamón y el ahí Barba está. Castilla. Salta. Claro, salteño, sí. el carnavalito, el famoso carnavalito de Edmundo Saldívar, de por acá de Provincia de Buenos Aires. Tenemos el quebradeño de los hermanos Ábalos. clásicos además. Claro, claro. Entonces, bueno, pues está el humahuaqueño también. Y el humahuaqueño de don Edmundo Saldívar. De Saldívar también, claro. Ese de don Edmundo. Y bueno, entonces han ido como que la gente que ha ido al norte se ha enamorado muchísimo de esa tierra y ha terminado componiéndole bellas obras, ¿no? El caso también de don Arsenio Aguirre, La Plumita, Santa Catalina, reivindicando, El Quiaqueño. También en reivindicación a, por ejemplo, Ricardo Vilca, ¿no? Y bueno, ahí con Ricardo creo que hace una bisagra, digamos, la autoría jujeña y se dan cuenta los músicos también que podemos cantarle a nuestra tierra con un respeto total, ¿no? Sí. Y bueno, y empieza a darse esa situación de que hoy por hoy hay autores jujeños que bueno que están surgiendo muchísimo. Con un auge más fuerte, claro. Claro, por ejemplo, Pachi Alderete, que lo canta Bruno Arias, lo canto yo. Es verdad, es verdad. O Pucho González, que es un autor también del grupo de los de Jujuy, que también lo canta Bruno, lo canto yo. Entonces, es como que se ha ido abriendo la posibilidad de los autores jujeños, ¿no? Y nosotros también intentando componer algo. Yo me considero más intérprete que compositor, o sea, no tengo muchas composiciones, pero sí me gusta cantar lo que me enamora, ¿no? Y pero aparte vas rescatando de a poco lo que viene de tu provincia, ¿no? Es como hacerse cargo de la parte nutriente de cada ser humano, ¿de dónde vengo? Claro. ¿De dónde realmente, de qué tierra me ha parido? Claro. Entonces, es como un hacerse cargo de identitario. Sí, una tarjeta de presentación, ¿no? De aquí vengo. Puedo cantar todo esto, pero en dos o tres temas lo plasmás de una forma sí. que no quedan dudas, digamos, desde claro. donde uno viene. Claro, también lo decís con tus letras. Claro, claro. En las letras generalmente uno... Es inevitable que incluso hasta la composición uh-huh. es distinta, ¿no? Porque por ahí vos encontrás la poesía de no sé, comparemos por ahí sin ánimo de uh-huh. nada, ¿no? Sí, pero, sí. Está, sí. Por ejemplo, una composición del Collita Mercado, uh-huh. sí. que dice quebradeña, la cholita, vela sí. y pues, sí, sí. linda por una marquinita. Uh-huh. Ya está. Dijo todo. Claro. Tal cual, tan simple, ¿no? Claro, y por ahí en las composiciones de otros lugares te encontrás que para decir eso necesitan muchas más palabras. Muchas más palabras, ¿no? Claro. Más metáfora. Y, sí. Claro, y es por ahí la sencillez de la composición de la gente del norte, y es un estilo ya, ¿no? O sea, sin eufemismos, forma. Además, es claro, más directo, claro. ¿no? Uña Ramos también. Uña Ramos también, Mariano, Mariano, ¿no? Es uh-huh. el nombre. Yo siempre lo conocí por Uña Ramos. El Uña, bueno, hace muchos años que no volvió a Humahuaca, volvió hace dos o tres veranos atrás. Sí. Hace muchísimos años que no volvía. Él se sí. fue en sus principios con Jaime Torres sí. y después uh-huh. se fue a Francia y ya... ¿Allá quedó? Yo no tengo mucho... Está allá, sí. Está allá, mira. Está allá. En Francia, allá. Viviendo hace ya muchísimos años. Fue bien. Sí, además, sí. mayor, más o menos, bueno, más o menos digo, porque nació en el 33, Uña. Y sí, sí, es sí. Uno de los artistas más importantes que tiene Humahuaca, ¿no? Y se dice por ahí que la pérdida física de Ricardo Vilca también ha sido un golpe muy, muy fuerte para los humahuaqueños, ¿no? Mira, ha sido muy fuerte, pero es increíble cómo Ricardo está todavía, ¿no? O sea, es como que no se hubiese ido, porque en su música, en su... la gente lo recuerda con tanto cariño, claro. con o sea, de las cosas tan lindas que nos ha dejado Ricardo, que es como que no se hubiese ido nunca. O sea, en la memoria de claro. la gente del pueblo... Es lo que pasa Ricardo con los grandes, está, ¿no? Claro. Con los grandes pasa eso, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde vivís, José? ¿Vos vivís allá? Yo estoy viviendo en San Salvador de Jujuy. Ajá. Desde hace ya unos 4 años, más o sí. menos, que me volví de acá, de Buenos Aires. Ah, ¿viviste un tiempo? Estuve viviendo un tiempo en la ciudad de La Plata, sí. donde, bueno, grabo el primer disco. Sí. Después me voy a vivir a Capital, después uh-huh. de Capital, Olivos. Oh. Y de oh. Olivos me vuelvo a... San Salvador. A claro. San Salvador. Por favor. Es levantarte a la mañana en Capital y ver un edificio y levantarte allá, ¿y qué ves? Y allá ves cerros, al frente de mi casa hay cerros. ¿Qué? Pero hombre, pero más vale. Yo también me encuentro en esa situación y quiero volver. Qué tristeza acá, ¿no? Mirá, no, va, a mí me gusta mucho Buenos Aires, sinceramente me gusta ajá. mucho, pero sí me como que me estresa, digamos, claro. ¿no? Claro. Me acelera demasiado uh-huh. y eso... Como que no me sienta muy bien. Dijiste no me quiero enloquecer, che. Mejor sí, sí, me sí. vuelvo. Ya estaba enloquecido. Ya no me fui. Claro. Estamos conociendo con José Simón, humahuaqueño, que nos visita por primera vez esta maravillosa producción. Fíjense, a mis compañeros les digo, uh-huh. El arte de tapa. ¿Qué árbol es ese que Madre está en la tapa? Madre volverá. Bueno, este disco es un disco más abierto. No está, uh-huh. Si bien tiene cosas de Jujuy muy marcadas, pero es un disco un poquito más abierto a claro. lo que es sí. nuestro país, ¿no? Sobre todo porque en la tapa hay un árbol y no hay un cerro. Y no hay un cerro, claro. Y ese árbol es cerca de San Lorenzo, uh-huh. en la provincia de Santa Fe, ahí cerquita de Rosario. Claro. Encontramos un árbol sí. semejante cielo uh-huh. y bueno, y tiene mucho que ver con el tema central, que es el que estamos escuchando de Cortina, que es Madre Volverá, uh-huh. que habla sobre precisamente, positivamente, digamos, de... Uh-huh. De lo que, por más que le hagamos cualquier cosa a la tierra uh-huh. va a recuperar claro. su lugar siempre. Y no importa si estamos en ese lugar claro. en el momento que ella tenga que claro. recuperarlo, ¿no? Dijo José Simón que va más allá de Jujuy este disco. Va mucho más allá de Jujuy. Con una idea de hacer una mixtura de varias regiones, ¿no? Encuentro una composición de Roberto Márquez también, de Illapu. Sí, uh-huh. sí, hay una saya de Illapu. Preciosa versión. Sí, bueno, a mí me ha gustado. El año pasado hemos tenido la suerte de compartir una gira con Illapu por la Argentina. Ajá. Ah, tenés razón. Claro, y ahí primero se hizo en el norte, que fue Tilcara, San Salvador de Jujuy, Tucumán, Córdoba. Ah, bien. Bueno, Buenos Aires, La Plata. Sí. Y este año creo que hicieron el sur. El sur este año, sí, cierto. Sí, hicieron, después de, también hicieron Buenos Aires. Sí. Maravilloso, sí. Es trabajar, bueno, con Illapu. La verdad que ha sido un placer muy lindo porque no solamente hemos aprendido desde lo musical, ¿no?, sino desde lo profesional del movimiento, desde una puesta en escena más completa, de pensar en algo como lo que tienen ellos, que son espectáculos internacionales, ¿no? Tengamos, exacto, en cuenta, sí, que claro, es un Illapu en Europa, hace espectáculos y grandísimos. Con 40 años de trayectoria, el grupo chileno que trascendió fronteras. Uh-huh, claro. Y me gustó mucho, disfruté mucho cuando fui escuchando de a poco este Madre Volverá, Tu Propia Primavera. La verdad que, bueno, a mí me gusta mucho, es uno de los temas más pedidos, digamos, sí, allá en Jujuy. Y con la connotación que tiene la canción también, sí, ¿no? Sí, Tu Propia, sí, Primavera, que tiene tanto marco también ideológico. Exactamente, y sobre todo esa seguridad de que el amor lo puede todo, ¿no?, al mismo tiempo. Alguna vez piensas que tu sentimiento es grande, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia. El sol y las estrellas serán míos, así como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera, preciso y sin ningún tiempo de espera. Para tu presente, para seguir cantando en esta vida, quiero guardar el mágico segundo cuando en tu cuerpo me voy derritiendo, casi muriendo, sigo creyendo en ti, creciendo, estoy. Solitaria y que guardabas para mí tu primavera, y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera, preciso y sin ningún tiempo de espera. Thank you. para seguir cantando en esta vida. Qué bueno que recuerden a José Antonio Faro, con quien compartimos unos años el estudio jurídico folclórico, donde los viernes a mediodía había empanadas santiagueñas y puras chacareras, dice Elvira del Bono, que nos está escuchando desde Lanús. Seguramente disfrutando tu propia primavera, una de las canciones que José Simón incluye en Madre Volverá, la saya de Carlos Elgueta y Roberto Márquez, los chilenos de Illiapu, maravilloso, ¿eh? Y vamos recorriendo de a poco, estrenando este Madre Volverá, esto que pretende ser un abrazo para diferentes regiones de nuestro país, con invitados a todo color. Yo veo desde los chicos de los Tequis, que sí, si no me equivoco, están todos los de los Tequis. Están, sí, la mayoría. La mayoría. son muy amigos. Néstor Acuña en el acordeón. Néstor Acuña. Gustavo Patiño. Sí, Gustavo Tanto Patiño. Que no hablo. Tony Izquierdo, de los Izquierdos de la Cueva. De los Izquierdos de la Cueva. Está también Federico Pecchia, un talentosísimo guitarrista de Toca Garín. La guitarra con el mismo color de sus ojos. Exactamente. Claro y precioso. Ajá. ¡Ah! ¿Qué tal? Mira cómo quedé con Federico, un beso para todos. Y Seba Caire, otro. El Seba Caire, un cantorazo increíble. Sí. Increíble. Mirá cómo has hecho un disco tan lindo, che. Sí, me ha dado un gustito muy amplio, porque han participado 26 músicos en el disco. ¡Qué barbaridad! Así que... ¿Cómo lo has arreglado a todos estos? Y no, son todos muy amigos, la verdad que el disco tiene muy buena onda y es precisamente por la amistad que hay entre todos los músicos, ¿no? Ha sido un disco que por primera vez lo podemos plasmar desde Jujuy, porque se grabó fue grabado en Jujuy. Allá. Ajá. Y qué se bueno. Terminó de mezclar y masterizar acá en la ciudad de La Plata, claro. En los sí. Estudios de B&M. Ah, en B&M, los chicos sí. De B&M, sí. Pero contento porque, bueno, ha sido el primer trabajo que hacemos desde Jujuy, ¿no? Entonces, claro. Mucho más orgulloso mí. Todo. Sí, aparte de eso me quedaba cerca, a la vuelta de la casa, así que... Iba caminando, claro. Claro. Por ahí me avisaban a las 8:30 de la noche, me decían, che, hoy podés grabar a las 10. Bueno, listo. Claro, ya que era como unos mate y voy, dije, claro. Qué lindo, ¿ves? La otra vida, otra costumbre de provincia. Fabuloso eso. No tenés problema de tránsito, nada. Claro. No, te viene el colectivo. Hay un quilombo de tránsito ¿sí? Terrible allá. ¿Sí? Porque... Claro, porque es ciudad. Sí, claro. Sí, no, y aparte de eso hay una... Bueno, creo que pasa en todas las ciudades, ¿no? Sí. Hay más autos que gente. Sí. Es increíble. Aparte, las automotrices a nivel nacional vienen vendiendo más. Sí. Aunque sí, se sí. Quejen, vienen vendiendo más, sí. ¿De qué está sufriendo la provincia por estos tiempos, nuestra querida Jujuy? Y mira, creo que hay una gran incertidumbre, digamos, dentro de la provincia, porque seguimos siendo una de las provincias pobres, digamos, ¿no? Empobrecidas. Claro, de las más pobres dentro de esa línea de pobreza que hay, que figura entre Tucumán y claro. Jujuy como las dos más pobres de la nación. Sí. Pero sí se ve un progreso en muchas cosas. Se están haciendo edificios, está creciendo, digamos... La construcción, digamos. Claro. Sí. Ha crecido mucho turísticamente desde el 2004, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Claro. Y eso le ha dado un crecimiento turístico... Turístico, totalmente. Importantísimo, digamos, a la quebrada. Claro. Qué maravilloso. En cierta forma, no bien capitalizada, digamos, porque por ahí, al ser tan fuertes culturalmente... Es como que la gente en el lugar no le da la importancia. Claro, no le da importancia a la cultura. Entonces, claro. Por ahí saca prefieren... fotos, conoce la quebrada y no mucho más. No, pero no la gente que nos visita, sino la gente local. La gente local a la hora de difundir sí. Nuestra provincia. Prefiere por ahí difundir un cerro o una rubia con anteojos en las salinas y sacarle una foto claro. Y difundir de esa típico manera. Típico las propagandas de la Secretaría de Turismo de la provincia. Claro, que sí. Por ahí... Pasa con todas las provincias eso, ¿eh? Teléfono para turismo, muchachos. No sé si con Córdoba, pero pasa mucho con sí, que pasa. Varias provincias. Pasa con ejemplo, Santiago. Pero no pasa con Salta, por ejemplo, que Salta primero claro. Difunde su provincia a través de sus artistas, ¿no? O sea, como han hecho semejante publicidad donde los artistas invitan a la gente a conocer claro, su provincia. Claro. Que en cierta forma, si uno tiene que hacer un censo para los carnavales del turismo que va, quienes van por Tomás Lipán, quienes van por los tequis, quienes van por Bruno, quienes van por José Simón, exacto, quienes van por Mónica Pantoja, uh-huh, por Daniel Bedia, ¿no es cierto? Por una, sí, cantidad de artistas. Son varios, de renombre, ¿eh?, grande, o sea, claro, que tienen una gran influencia, sí, a la hora de que la gente visite nuestra provincia. Claro, mm, tienen referencias para poner, digamos. Claro, ¿no? Pero es como que esa parte todavía está muy... Y está mal porque genera mucho, muchas divisas para la provincia, genera el turismo. Y sí, sí, sí. Se pregúntenle a Córdoba, cataratas, comisiones. Sí, claro. Hay cosas que generan mucha plata y está bien. Bien cuidadas, está bien. Claro. Y bueno, y Jujuy lo que tiene es la ventaja por ahí de que no es solamente mostrar lo que es paisajísticamente, uh-huh, que ya de por sí, de paisajísticamente, positivo, es impresionante. Se han zarpado de buenos. Claro, es increíble. Encima, la provincia tiene cuatro regiones distintas. Uh-huh. Tiene selva, tiene valle, tiene quebrada, claro, tiene puna. Claro. Sí. Cuatro microclimas totalmente distintos el uno del otro, ¿no? Y esas cosas por ahí es como que quedan descuidadas a, claro, través de mostrar simples imágenes nada más. Claro. Una sola, aparte, cosa, la vegetación, la flora, la fauna, precisa de mucha inversión en cuidado. Eso mismo y pasa, sí, con la vegetación misionera, Y sí, sí, la, sí, selva, sí, misionera está pasando por descuidos también de este estilo. Uh-huh. ¿Quién es el gobernador? No me acuerdo ahora. En este momento, Eduardo Fellner. Fellner se llama, sí, no, no lo recuerdo. Sí, era presidente del bloque justicialista. Ajá, ajá, ajá, ajá. Estamos conociendo Madre Volverá, el nuevo disco de José Simón. Por acá están dejando sus dedos arriba, están me gusteando. Sus me gusta. Sus me gusta. Ariel Molina, Elvira Aguirre Barrena, gracias, Muy bueno el trabajo de José Simón, dice Elvira del Bono, que hace un ratito escribía. Uh-huh. Sigue escuchando Muchas el programa. Gracias. Vamos a seguir recorriendo un poquitito más, para ir finalizando los tramos del programa. Hasta las 5 tenemos. ¿El 1 te gusta? Pongamos el 1, que es una samba hermosa que habla precisamente de mi provincia. Dale, Pucho González, el autor. Exactamente. Invitado también, Pucho. Entre dos ríos se quedó tu sueño y tu agua clara me enseñó a amarte más. Y en las alturas que miran tus vientos, Jujuy, mi canto te volví a brindar. Por la mañana hay que mirar tus cerros, son como el eco que un poema dejó. Son mil aromas, mil colores nuevos. Es la esperanza que tu amor me dio. Hay mil maneras de cantarte, Jujuy. Del Ceibo hasta el Cardo, canto a la tierra, canto a la tierra de mi querencia, de mi querencia, un cielo azul mayor. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Recaque y lava la mano de Dios, eco de sombra repica en el abra, pircada antigua, pedazo de sol. Tal vez el aire de tu nombre verde, tal vez seas patria atardecida de afán. Oración de agua, pañuelito blanco, india simiente Pachamama y más. Hay mil maneras de cantarte, Jujuy. Del Ceiba hasta el Cardón, canto a la tierra, canto a la tierra de mi querencia, de mi querencia, un cielo azul mayor. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Esto era Entre dos ríos, el Entre dos ríos. Tema número uno, Zamba de Pucho González, que interpreta José Simón, que da comienzo al disco Madre Volverá. Y estábamos hablando de, además de sacarnos fotos, comer unos bizcochos de grasa y tomar mate con José. Así la solemos pasándola pasar. Bien, claro, pasándola además, bien. Te preguntaba, ¿qué es este Amar a Orco Manta? Título de un huayno. Título de un huayno de Gustavo Patiño. Sí. Este tema es está en quichua, sí. El título, digamos, y Amar a Orco Manta vendría a ser como una flor del cerro. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo, lindo. Entonces, él en ese tema compara a la flor del cerro con una señorita, digamos. Claro, hay una... Es hermoso ese una asociación. Es muy lindo con ese guayno. Con ese vamos a cerrar. Bueno. ¿Sabes? Con ese, el tema 13, con ese cerramos la nota. ¿Y cuándo te estás volviendo a Jujuy? Estoy haciendo, bueno, en este mes... mucha prensa. Sí, mucha prensa, y ahora estamos en una mini gira, digamos, por Buenos Aires, que comenzó ayer en la Casa del Bicentenario del Éxodo, que presentamos el Éxodo Jujeño. Claro, qué bueno. Bueno, esta noche voy a tocar en Pilar un ratito, allá en el Peñón de Pilar. Ah, sí, sí, sí. Y el miércoles vamos a estar en Radio Nacional, sí. En el auditorio de Radio Nacional a las 19 horas. Bien. El viernes 3 vamos a estar presentando este nuevo disco en la ciudad de La Plata, en la casa de Luis Salamanca, en la Salamanca. En la Salamanca, claro. El sábado 4 vamos a estar con nuestros cumpas queridos, los cumpas, acá en Capital Federal. Ah, los cumpas, sí, sí, sí, claro, ahí se codean todos entre ustedes, ¿no? Claro. Y el domingo vamos a estar en la peña que organiza Don Garzón, el papá de Mónica Garzón. Ajá. Quien desapareció en el accidente de los trenes el 11 de febrero. Ah, que mirá, bueno, ella vos. Organizaba siempre la peña del Éxodo Jujeño y de la Pachamama en el mes de agosto, allá por Moreto, cerca de Mataderos. Así que ahí vamos a estar. Hasta el domingo tocando por acá, por la zona. Toda esta semana en Buenos Aires está José Simón entonces, sí, sí. Qué lindo. Además cae justo para la fecha, el primero de agosto. Sí, justo, justo. Justo, justo todo. Y de ahí venimos a invitar a toda la gente que se anime a tomarse unas mini vacaciones en agosto, a ver los que pueden. Claro. Y que se vayan a Jujuy. ¿Dónde tendría que ir a Jujuy? Por ejemplo. Y por ejemplo. Ahora, por ejemplo, el mes de agosto es fuertísimo porque uh-huh. se festeja el bicentenario del Éxodo claro. Jujeño, que ha sido claro. una de las gestas claro. heroicas más grandes de, uh-huh. sí. de desde el norte, ¿no? Sí. Porque por ahí, para los que no conocen de qué se trata, es precisamente por iniciativa del general Manuel Belgrano. Uh-huh. No es solamente un éxodo que sale desde San Salvador de Jujuy, sino son varios pueblitos que se unen a sí, esto uh-huh. y empiezan a irse y a dejar las casas uh-huh. sin nada, a quemar claro. casas, a quemar sí, sembradíos, sí, sí, sí. a quemar sin dejarle nada al ejército realista claro. para claro. debilitarlo. Y bueno, y el 24 de septiembre, gracias a esa uh-huh. disminución energética que hacen claro, con el ejército claro. realista, sí. pueden vencerlos en Tucumán. El 24 claro. de septiembre. Impresionante. Entonces, es se festeja eso. El bicentenario del éxodo claro. jujeño. Del éxodo. Mirá, fabuloso. Qué abrazo que les daría a todos los jujeños si pudiera en un solo apretón. Hoy por hoy, qué ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y sí. Cuando alguien se queja que no puedo comprar cosas. Dólares. Exactamente, qué ejemplo popular. ¿Para qué dólares? ¿Para qué? No, José Simón presentando Madre Volverá, te agradecemos mucho la presencia. Muchísimas gracias. Antes de que se sienta en este estudio, Neco Perata, que ya está en la radio para hacer su programa, vamos a despedir a José Simón con Amara Orco Manta, este guayno de Gustavo Patiño. Invitado. Gustavo invitado Patiño. También. Sí, gracias, sí. José, por venirte. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y les gracias. Dejamos todo el cariño. Gracias, ¿eh? A todos. Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta el sábado que viene. 2 de la tarde con sábado Don Gigo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Eugenia, Matías, muchas gracias. 2 de la tarde del sábado próximo, ya en el mes de agosto. Chao. Apago el fuego de nuestra pasión. Ay, Amara Orco Manta. Ya no quiero volver a verte. Porque no puedo sufrir más. Voy a olvidarte en mi soledad. Dicen que detrás del corazón existe un lado oscuro donde la luz no puede llegar y allí se muere la verdad. Ay, tus mentiras fueron quizás como hojas secas de otoño. Desvanecieron en mi jardín donde otra flor nació por ti. Corazón, existe un lado oscuro donde la luz no puede llegar y allí se muere la verdad. Ay, tus mentiras fueron quizás como hojas secas de otoño, desvanecieron en mi jardín donde otra flor nació por ti.